destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Bueno, ya estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentar en esta ocasión y hasta el momento a tres cuartas partes del programa. ¿Lo dices porque he engordado? No, güey, porque falta el inútil que siempre nos falta ya. Y estoy muy ocupado, que como si debieras trabajar a tanto el imbécil. Pero bueno. Bueno, es que llega. Lo insulto porque sé que no me oye cuando pasamos el programa. Hoy vengo vestido de Clarky. No, como dos Clarkies, güey. ¿Ya ves? Sí, me estabas insultando, güey. Ya cayó el 20. Sí. Y ya, como ya escucharon, aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Y ya saben, allá en el Vanishing Point tenemos a nuestro Supermaster Podcaster, el buen Dan Campos. Oye, ¿algún día les daremos el original scene de la semana pasada? Probablemente, ya en eso estamos trabajando. Es que es todo un acertijo, güey. Es todo un periplo armar ese maldito programa la semana pasada. Es como Amalgam, ¿no, güey? Ándale, algo así por el estilo. Es como Amalgam Universe. Es como entre un What If Amalgam Elseworlds, güey. Es sí. una onda así, estuvo muy complejo. Pero bueno, eventualmente aparecerá. Lo titularemos El Episodio Perdido. Hemos dicho. ¿Estás de acuerdo? Sí. Va, eventualmente saldrá. Un saludo ahí a Don Vic, a Sir Vic, perdón, siempre le cambio el handler. Que es el que se preocupa por nuestro bienestar y por nuestra salud y que siempre anda preguntando dónde carajas te palcuanas andamos. No, para mí que vende Cheyennes. Y la Cheyenne, pa, sí, y el podcast, pa. Pero bueno, ya saben, como siempre, saludos a toda la banda, Tutti la Banduti, The Usual Suspects, and The Not So Usual, The New Ones, The Newcomers, etc, etc, etc. Y sí, bueno, hasta uno, ¿cómo es? El asmático, güey. Ese nada más thumbs up por lo original del Nick. Sí, sí, sí, no cabe duda. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya para empezar con lo que nos atañe, como ya habrán sabido, y los que no, pues insisto que están viviendo debajo de una caraja piedra, y no tienen ni idea de qué diablos, o confían mucho en nosotros para que les digamos las cosas, se los agradecemos. O la neta dicen, pues al fin y al cabo ya vi el primero, ¿sí? El primer tráiler, ¿qué viene nuevo? Pues no mucho. No, en realidad no, yo no entiendo por qué carajas tepalcuanas se están cortando tanto las medias, las venas que no saben si dejárselas largas o cortárselas, güey, rasgarse las medias, romperse las vestiduras. Con el second trailer, the official second trailer de Days of Future Past. Bueno, lo que pasa es que es una película muy esperada, ¿eh? Honestamente, sí. Curiosamente, en varias encuestas ha salido como la más esperada. Se me hace raro, ¿eh? La verdad, para mí... Honestamente, para mí, en orden de lo que se debería de esperar, independientemente de la empresa, sí, y el año en lo que salga. O sea, estamos hablando de aquí al 2016. Ajá. Ok, bueno. De aquí al 2016... Para mí la primera más esperada es Captain America Winter Soldier. No es Captain America and the Winter Soldier, bola de naquetes. Lo dices por los güeyes que traducen como los de... Lo digo por entrada por editoriales mexicanas. Mira, lo digo de entrada por el buen Melgarejo, güey. Ajá, lo digo por la banda no, de Inútil de la Covacha. No, pero es que el póster dice... Pues sí, güey, pero... Y el soldado del invierno. Mira, se quejan de las pinches traducciones piteras de Televisa. Traduzcan bien, güeyes. Ajá, es Captain America. ¿Y si no saben? Sí. Pregúntenos, pregúntame. Sí, así de fácil. Le pueden escribir a Clarky. Y les va a decir, el soldado invernal. Sí, exactamente. Pero es una operación. O sea, Winter Soldier es el nombre de una operación. Sí. No es. Obviamente, sí, es el nombre que se le adjudica a Bucky. A Bucky. Ajá, pero es Winter Soldier. Es Operación Winter Soldier. James Buchanan Burns. Exactamente. Pero para mí esa sería la más esperada después de lo buena que fue el Captain America. Sí. Honestamente, y mira, que para ser antifan del Capitán América, lo he dicho Pero si infinidad estás en 2016, no manches, no puedes dejar fuera Avengers. Avengers es no, la película... No, la estoy diciendo en orden, que como para mí deberían ser las películas esperadas. Muy criticable, sí, porque... Es mi lista. Lo de Ultron, es todo el mundo lista. Que ha leído el plot, dice que está de no mamá. No, son marvelitas que se lavan las muelas con las partes pudendas de Widow. No importa. O sea, he dicho. No me importa, yo me las lavaré con las de Scarlett Johansson. No te alcanza, pero bueno. El punto de todo eso es que yo, más que Avengers Ultron, obviamente por mis raíces de seitas, me iría más por Batman Superman. El morbo que él levantado. Exactamente. Ajá. Que fue el mismo morbo que en su momento levantó Avengers. ¿Estás de acuerdo? Y va a levantar, o sea, quieras que no, es una película que vendió 1.5 billones, la primera que logró. Ajá. Entonces obviamente tiene que estar en las más esperadas, uh-huh, quieras que no. Pero yo sí, y le voy... viene James Spader. Ok. La voz de Ultron. Pero yo sí le voy más a por el morbo, a Batman Superman. Abajito pongo a Avengers 2. Ajá. Uh-huh. No, ese ya serían de segundo y tercer lugar. Spider-Man, fíjate que no me agrada lo que he visto, porque neta se ve muy chinguetas. Pero no es de las más esperadas. Debería de serlo. Tiene que recautivar. Sí. Pero sí. Pero, estoy de acuerdo. Es que estás hablando de películas que se han ido muy para arriba últimamente. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. O sea, que han dejado en segundo término Spider-Man, cosa que no esperarías... Nunca. Nunca. Honestamente, nunca, güey. ¿Por qué? Por el cariño que se le tiene a Spider-Man. Mira, podrá ser Marvelita, podrá ser DCita, lo que quieras, pero Spider-Man yo creo que... Como dice Armando. Güey, es un gusto muy especial. ¡Ay, tres joyas de la corona! Ya ves eso, cantante. No, no, es que no va por ahí, güey. Es un personaje yo creo que es muy querido por toda la banda. Por toda la banda. Y es más, un personaje carismático. Y el más querido probablemente por los niños. Sí. Ese es el más kid-friendly, güey. No importa que le saquen un ojo, no importa que... Lo que sea, sigue siendo un personaje kid-friendly. Sí, completamente. Y obviamente es un teenager, es naive, es aspiracional, es... Si se puede y me quedo con la güera y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y después con la pelirroja y después con la brunette. Te equivocaste, ese es Archie. Pues también, güey, también. Pero sí me llama la atención cómo han ido desplazando a Spider-Man, ¿no? En expectativas sobre la película. Sí, ajá. Sí, estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo. De hecho, por eso te digo, el que vi uno de las encuestas, uh-huh, pues le ganó Days of Future Past Spider-Man. Es que también es mucha expectativa, Mucha, bueno, mucha expectativa. Days of Future Past tiene una cosa que no ha tenido ni una, y por lo cual causa mucha expectativa. La cantidad estúpida, uh-huh, de personajes que salen en pantalla. Ah, también. Que eso es algo como que en su momento... Es un volado muy cabrón, lo que están haciendo, Me queda claro que los personajes del futuro no van a aparecer tanto como la gente quisiera. Y curiosamente en el tráiler, lo poco nuevo que se muestra en, uh-huh, el tráiler, o bueno, bastante, como quieran verlo, los shots más interesantes para mí son, uh-huh, los que se ven en el futuro, se ven con madre, Lo que pasa es que yo creo que son los que le van a dar pie a la Age of Apocalypse. That's fucking right. Entonces, algo por ahí tiene. Digo, hay personajes que... Apocalypse, nada más. Ya con ese güey. O sea, no, me causa... Age of Apocalypse. No, es Apocalypse. Apocalypse. A mí me llama más la atención ver a un Apocalypse que a un Thanos, güey. Sí, probablemente Shazam. Sí, aquí viene haciendo aparición nuestro queridísimo guest appearance eterno. Viene vestido como para otro programa. Sí. No, chef. Sí, viene así como que para Comic María, ¿no? Sí, ¿no vienes de Shazam, güey? De Shazam, güey. ¿Algún problema con el Gran Quesote, güey? No, es que tú sí pareces Gran Quesote, güey. Sí. Impresionante. Eres masivo, paladín, masivo. No, de hecho sería algo así como el tío Dudley, güey. Ándale, serías el Uncle Marvel, güey. Ah, mira, buen punto. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Sí, oficialmente acaba de cambiar su nombre al tío Uncle Dudley. Sí. Entonces, no más por hoy, cabrón. No tengan madre, digo. Noches. No, bueno. Te digo, entonces me llama la atención que personajes como Sunfire. Sunfire se ve de poca madre. Ojalá Fox aprenda de ahí. Es de los personajes que más he visto con improvement en su manera de aparecer. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, un Bishop. Que no sale en este tráiler. En el tráiler no sale, pero ya lo vimos en los cortos anteriores. Se ve bien. Es más, para lo que va a salir, ¿no? Se ve bien. O sea, está. Es más, Rock, para lo que va a salir, se ve bien. Rock no va a salir, güey. No, Rock sí va a salir, pero va a salir. Acuérdense que sí sale. Pero no sale. Sí filmó, pero no sale. No, pero sí sale. Sí sale, Rogue. Hacen bien. No, o sea, algo que leí y dice... eliminaron todas las escenas de acción. Sí, porque ya las había grabado. De hecho, Bryan Singer fue el primero que dijo, no, ya, me duele mucho, pero por tiempo en sala de cine. Van a salir estas. Pero no está eliminada de la película. Yo leí por algún lado que sí salía. Mira, no crean que no va a salir. Es probable que para la edición especial vengan todas las escenas que cortaron. Es que fíjate, el hilo conductor de todas las películas de Singer ha sido Rogue. Ella es el hilo conductor. Bueno, de hecho, mira. El chaparro lo mataron en la segunda, güey. Y lo mandaron a hacer Superman. Hugh Jackman. Mire, como dos más metros, alto. ¿Sí? Que debió haber sido el chaparro, cabrón. Sí. Si no, you ain't run. De hecho, es un punto maravilloso, güey. Volviendo a lo simple de Wolverine. Bueno, ese debería de medir unos 20 centímetros menos. Si nos vemos tetos. Uh-huh. Años claros. Claro. Pero es un buen Wolverine. Lo impresionante, si te das cuenta, es que es el más alto y nadie dijo nada, güey. Y acaba de llegar el inútil este, como siempre, retardado. No retardado en sus facultades mentales, retardado en tiempo. De ti, güey, porque el público notaba ya la ausencia, güey, sí, la ausencia. Entonces, me pongo de espaldas, güey, con el traje y me veo más bulky, pero bueno, no importa. Sí, es como dos Clarkies, güey. Todos me siguen cagando, entonces, bueno. Ok, eso es bueno. Bueno, rápidamente para ponerte al tanto, estamos hablando del segundo tráiler de X-Men, Days of Future Past. Vean que está como mucho. Lo hemos estado viendo, güey, y en realidad hay muy pocas escenas que se metieron, nuevas, ajá. Pero lo que creemos que los personajes del futuro van a dar mucho pie para la siguiente entrega, que es The Age of Apocalypse. Ajá. Es Apocalypse, no sabemos si es, y al parecer no va a ser con los del futuro. No es Age of Apocalypse. Y al parecer no es con los del futuro, porque incluso parece que va a estar situada en los 80s. Y más bien va a seguir. O sea, va a ser como lo generacional, ¿no? Lo que está manejando Singer. Va a ser Watchmen, versión X-Men. Age of Apocalypse. Here comes the bomb. Podría ser, güey, podría ser, ¿eh? No sé, pero se ve muy chingona, ¿eh? ¿Neta? O sea, a mí. Sí. Mira. Por mucho, entre el tráiler que también la semana pasada salió, ¿no? El nuevo tráiler de Spider-Man 2. Uh-huh. El nuevo, ese no tiene madre. ¿Cuántos trailers viene? Pero creo que ese es como el final cut del segundo trailer. O sea, es una mamucada. Pero sí le han ido aumentando algunas escenas. Está mucho más concentrado en la parte de la acción. Uh-huh. Vemos algo más de acción de pues nada más de Rhino. Vemos Rhino al Goblin. Rhino se ve muy pimper, ¿eh? ¿Verdad que Rhino se ve pimper? Mira, si gustarme. Lo que pasa es que no es. Visualmente lo sé. Pero, villanos, pero ¿eh? Visualmente, yo estoy de acuerdo. Pero yo lo que siempre digo de esa es que para la destrucción masiva que van a causar, probablemente sí vaya acorde los trajes. Dejándolo un poquito de lado lo sentimental y que pudieron ser mejores, ¿eh? Sí. Que pero eso jamás lo discutiré. Sí, yo jamás creo que a mí discutiré. Visualmente, los villanos que ha hecho Mark Webb. No me han gustado. No te preocupes. Ninguno. No. En la 4, Mark Webb no está firmado. Sí. Pero me parece que va conduciendo. Esta sí porque es una. La 4 ya es Sinister Six. Esta sí ya no es la historia de Spider-Man, que de algún modo lo hizo Sam Raimi. Fue siguiendo de algún modo la historia del personaje. Pero está bien, ¿no? Porque yo también. Ni modo no lo que está veamos repitiendo. Otra vez la misma madre. Y al contrario. Además, si lo recuerdan de Amazing Spider-Man de la primera, lo que no me gustó fue precisamente el que me volvieran a contar el origen y perdiéramos otra hora en volverme a contar el origen. Sí, lo que dijimos rebuscado. En su momento. No rebuscado, porque realmente sí es la versión Ultimate. O sea, pero digamos que, ¿para qué? Si me lo contaste y está bien contado. Sí. Es sí. Lo que hemos dicho de no toques lo que está bien hecho. Sí. ¿Para qué? Si no está roto, ¿para qué lo arreglas? O sea, una cosa es la de Donner, uh-huh. Que sí era necesaria porque había envejecido. Sí, ya era una actualización sí. Del concepto era de Superman, ver, ¿no? Voy a ver el cine de Jodorowsky. Hay una sábana y dos cristales exactamente. Puestos ahí. No, mejor ponlo como el Señor de los Anillos, con volcanes explotando y la Tierra. Y no, Krypton no volando. Ah, güey, ya se ve el varo. Sí, o sea, sí. Ya hay producción. O sea, se entiende. Sí, ¿por qué? ¿No? A mí, Superman me parece que. Y sí, vale la pena hacer un update tal vez de vez en cuando. En Spider-Man creo que no era necesario. No había envejecido. Que creo estaba que muy bien hecho. El Superman Returns de Singer, creo que el único acierto que tiene, el único, es que no nos vuelve a contar el origen de Superman. Es lo único. El problema es que nos vuelva a contar la película de. Sí, de Donner. Sí, o sea, tiene un problema más grande todavía. No, yo dije nos lo vuelve a contar el origen de la película de Donner, güey. Sí. Pero bueno, yo por eso dije, ¿no? Lo único que hace bien la película de Superman Returns es que no nos cuenta el origen de Superman. Sí. Es lo único. Sí. Que aparte en esta... Tiene una escena muy buena que va en el campo ahí con su capita y todo. Sí, está cute. Tiene escenas está cute. Sí, pero sí, acuérdate que el 3D varios... era en sus pininos cuando regresaba y te decían... Póngase los lentes. Quedan 8 segundos, póngase los lentes. Pero fíjate que yo ya le voy... acabó, imbécil. Sí, sí, no, sí, me pues, chueca sí, la película, pues, ay, perdón. Yo creo que yo le voy más a ese tipo de anuncios en 3D, a que la película, a que tengas toda la película los lentes puestos. Porque lo que siempre hemos comentado, uno, se oscurece. Probablemente. Dos, te acostumbras al efecto de 3D y lo pierdes todo. Yo creo que sí, ¿eh? Era mucho más cómodo, mucho menos cansado. Uh-huh. Y lo que hemos dicho, cuando una película es 3D completa, se lo disfruta. Lo pierdes, güey. Tú ves Gravity y dices, güey, uh-huh, es una película 3D. Sí. O sea... Sí, no de 2D a 3D. No conversiones. Ajá. Y las conversiones cansan a la vista, se pierde calidad. Se oscurecen mucho. Y luego, inclusive, como en las películas de Toy Story, lo único que ves en tercera dimensión son los letreros. ¡No, mamá! Sí, no, mami, Blue, no. Pero bueno, retomando lo que es de Days of Future Past, hay algo que yo considero que es importante que todos ustedes, bola de lángaros inútiles, entiendan. ¡Ahorren! Days of Future Past, como siempre lo hemos dicho, es una historia de 2 números. Ajá, es muy sencilla. No tiene así como que la gran complicación. ¿Cuál? Days of Future Past son 2 números. No se hagan bola, o sea, no es... No alucinen no con es que es las mega historias de la actualidad, sí, que sí, sí, sí es... Ay, no, es que formato no TP, sí, sí es formato TP. No, es formato Prestige. Era lo que estábamos comentando al principio. Son 2 números, güey. Lo encuentras en Prestige Format. O sea, no le busques más. O mejor aún, en los Essentials. Yo, de hecho, tengo ese run en Essentials. Uh-huh. Y te viene lo previo y las consecuencias, ¿no? Todo el rollo, sí. El Ron es de los mejores mejores cómics de héroes, que de superhéroes sí, que ha habido. Que de ¿no? hecho, después de que después del Days of Future Past, se va John Byrne. Es cuando John Byrne deja X-Men, se queda Claremont y regresa este dibujante, se me va el nombre, el que estaba antes de que llegara Byrne, el que se lleva a los legionarios a los mutantes. Cockrum, es correcto. Y regresa Dave Cockrum un par de números. Bueno, no, unos varios números. Sí. Pero, en serio, no crean así de que, ay, voy a buscar el Days of Future Past y quiero el TP y van a ser volumen 1 y volumen 2 del TP. No, son 2 historias. Hay muchos cambios. Mira, acuérdate que también en esa variante, Singer ha usado otro Prestige. Que utilizó con Striker. Uh-huh. El Godman. El God Love Man Kills. God Love Man Kills. Exactamente. Uh-huh. God Love Man Kills. Uh-huh. Y también es en el mismo formato. Uh-huh. En ningún momento, por ejemplo, en Days of Future Past, en ningún momento aparece el enano este. Ajá. Uh-huh. Bolívar Trask no aparece. No aparece. ¿Dónde? Solo es enano en esta opción. Past, en el cómic. No, porque si lo estamos buscando abajo, no era tan enano. Sí, no. Pero no aparece de entrada. Ajá. Mira, Bolívar Trask en esta ocasión tiene una función. Es el creador de los Centinelas. Sí. Punto. Sí, sí, sí. Y dijeron: tenemos a Peter Dinkle. Échate al enano. Oye, en Alamueles. Que se especulaba que iba a ser Puck. Pero al principio me se gusta más la idea de que sea. Que de Puck sí le quedaba cagado. Sí, güey. Sí, ahí gatazo de Puck. No, da el tamaño, güey. Da la estatura de Puck, güey. No, porque los brazos ni a golpes, güey. Pues fíjate que para pa ser enanoide. Está mamá y está mamey. Es que todos los enanos tienen realmente curiosamente. Una chingonería. Es una reatez. Sí, para ponerle más de Peter Dinklage, no. Dinklage. Es una chingonería ese, güey. Afortunadamente. Ojalá y le den un ron que lo explote. A mí, fíjate, ojalá y le den un buen papel, sí. O sea, el papel valga la pena. Que pueda llegar a ser recurrente, sí, ¿no, güey? Porque yo creo que sí es un actor que dio un brinco a otro nivel con Game of Thrones, ¿no? Sí, totalmente, sí, totalmente. Pero fíjate, aquí hay algo muy chido. No cualquiera se tira a la esposa de Doctor Doom. Es correcto. Que no era la esposa de Doctor Doom. Ah, era es la esposa otro. Del partner de Doctor Doom. Del partner de Doctor Doom, sí, es cierto, tienes toda la razón. Cierto. Es correcto. Pero fíjate, aquí hay algo muy chido que está pasando con las películas de Singer, güey. empieza. ¿No? Este que hubiera sido un buen Reed Richards. Sí, ese güey sí. Hubiera sido un muy buen Reed Richards. Mejor que este estúpido que lo hizo, sí. Sí. A mí me dio una poner. No lo sé, habrá que verlo. No, bueno, pero bueno. Pero, ¿qué opinas del cast de Fantástico? ¿Dinamita? Que le jalen al water, ¿verdad? Que lo jalen al water, güey. Pero bueno, yo dije dinamita, ya, ay, está no, poca madre. Que llamen a dirigir al Coyote, cabrón, a Willy E. Coyote, para que dinamita todo el sí, me queda caso, que sí, para que todos los... Güey, es que parece que Willy E. Coyote a fue menos de que cast, nos sorprendan, wey. Es de esas películas que conforme va pasando... ¿Se ve cada vez peor? Pero, sí, sí, cada... sí, pero cañón, bueno, wey. Lo poquito que han mostrado, porque no hay nada oficial. Sí, no hay sí, nada, pero wey. Las... Bueno, que pero no son... han anunciado el cast, o sea, no... ¡Con eso! Güey... ¿Ves a Ben Grimm y te dan ganas de llorar, papá? Ben Grimm no hay tanta bronca, no importa cómo sea, sabes que va a ser de piedra, güey. Pues, sí. O sea, no hay bronca. Puede ser el actor que sea, güey, no hay bronca. O sea, al final sí, va a ser un CGI. Sí, al fin y al cabo el CGI va a preponderar. Exactamente. Ajá. Sí. Ahora que digas, ay, era gran tackle defensivo y todo. Al final no. del día los rayos cósmicos lo agrandan y whatever in the moment. Sí, sí, por eso, pero no creo que sea un tackle. Probablemente sí el aguador del equipo. Lo más probable, pero fíjate, lo que sí se ve chido es, por ejemplo, en el tráiler de Days of Future Past, es On Fire. Son Fire si estos efectos lo usan para The Human Torch, va a estar con madre. Con madre. Si ¿Sí viste madre. El pedacito sí. sales este Son Fire. Güey, impresionante. Y también el Sentinela cuando dispara. Sí. Con su. Pues la versión ahí con su ojo, lo que sea, que focaliza el rayo. Acá, su versión Sauron de Sentinela. A mí está de poca madre. Vamos, me emociona mucho y es la escena que sale Magneto con los con los Sentinelas. Que no sabes si lo van correteando o los va controlando, güey. Pues sea, van muy al unísono, sí. Puede ser ya lo alcanzaron, güey, y lo van a reventar. O, a ver, para que vean de qué lado más Caliguana y por qué llora el cocodrilo. Sí, estás definitivamente de las películas que mayor expectativa me generan. Que y al público en general, De las que tengo muchas, muchas ganas de las que seguramente sí iré corriendo al fin de semana de estreno al cine, al igual que Amazing Spider-Man 2. Que insisto, me gusta mucho de lo que veo en la nueva de Spider-Man. Y hay que ver porque yo creo que puede haber giros interesantes, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, por ejemplo, estamos viendo aquí algunas partes. Bueno, la tormenta, ¿no? Que parece que en el futuro... ¿Le dan cranky? Pues menos... Parece, ¿no? Sí. Parece. Se me haría muy raro que lo presentaran así en el tráiler, pero... Storm es cabrón. Un final inesperado. Ahí está, Thelma y Luis, un final inesperado. ¡Ay, estúpido! ¡Ya me dijiste! Pero bueno, la cosa de todo esto es que a mí me llama mucho la atención la forma en la que están llevando los retcons de X-Men, empezando con First Class, que es en los 60s, que es un origen básicamente de Charles Xavier, más que otra cosa, de la amistad entre Charles Xavier y Magneto. Sí. Esta película basa, ¿no? Va a ser a los 70s. Si como dices, Apocalypse va a estar en los 80s. Así está anunciado, ajá, ¿no? Que va a ser en los curiosamente 70s. Se está volviendo una alegoría del X-Men a través de los tiempos, ¿no? Sí. Y que lo cual es un experimento muy, muy, muy chido, Sí, la verdad. Exactamente. A mí me parece eso. Y me llama mucho la atención. Y me parece también muy bien que con todo este manejo del pasado, partiendo de esa película, es la mejor manera de decir, mira, güey, si tú quieres seguir con la idea de que Last Stand existió, qué chido. Es como los cómics, ¿no? Ay, no voy a negar nada, ahí está. Pero también me va a dar pie a poder hacer la tercera película como yo la imaginaba. Aunque también es bastante agradable quedarte con la idea de, pues, qué bonito dibujaron a la bestia en ese cómic, a la chingada lo demás. Fíjate que ahorita que lo mencionas en el tráiler, se ve muy bien. Yo creo que es la mejor bestia. Es la mejor bestia que ha salido, yo creo. Sí, porque el tigre Toño sí estaba de la muca. Mira, a mí lo que me gusta mucho de la que no existe, de la de Last Stand, finalmente es el actor. Sí. Independientemente del maquillaje. Por supuesto, sí, estás hablando de... Sí, exactamente. Que el actor está que ni mandado a hacer. Sí, ya, sí, totalmente. Le queda perfecto, ajá, exactamente. Es una selección natural del actor, así de sencillo. Sí, pero ahorita se ve muy bien. No, porque neta, el tigre, todo iba bien con la bestia hasta que me lo convierten en el tigre Toño. Sí, y ahí va Balú. Sí, ahí bailó Berta. Ajá, durísimo. Pero gracias a la mutación secundaria, en esta película se ve menos jodido. No, como que todo el mundo les dijo, está de la muca su maldita bestia. Es que aparte le pusieron un azul chingame la retina. Azul chiclamino. Sí, azul chiclamino. Sí, pa' que resalte. Exactamente, sí, no, está de la muca. Está pinche y que resalte, pues está cabrón. Por fortuna, el otro elemento azul de la película, que es Jennifer Lawrence, Mystique. Muy bien. Muy bien el azul. Que, pues, como que es lo que estábamos platicando antes de iniciar la grabación. Como que no se extraña mucho a Rebecca Romijn. No, aparte la calidad de actriz es otro boleto. O sea, sí. Ya, ya Rebecca era como atractivo visual y ni quien lo dude. La sí. neta estaba más buena. Sí. Pero, curiosamente, esta niña o sea, está Oscar, muy guapa y es una actrizaza. O sea, sí, es Oscar, obviamente es oscareable. Se ve. Nada más en el póster, la imagen preponderante es ella junto con Wolverine. No, y se ha convertido, curiosamente, en una especie de protagonista. Uh-huh. O sea, el personaje de Mystique en un principio ha ido subiendo impresionante de las primeras de Singer a ahorita. Sí, o sea, es impresionante. Hasta que se está convirtiendo en la manzana de la discordia entre Javier y entre Xavier y Magneto, sí. Exactamente. Entonces, eso le da una preponderancia y al parecer, curiosamente, no anda con ninguno en estas escenas. Parece que está en algo así como un X-Factor del gobierno, no sé, otro boleto, ¿no? Sí, o sea, que ella es o más bien como que no sabe a qué, pa' qué lado jalar, ¿no? Ajá. Le enseñamos. Sí. Pero, pero muy bien, o sea, insisto, sí. Se ve muy interesante y todo, pero, pues habrá que ver que no hay muchas escenas nuevas, tampoco está en el tráiler que salió en el segundo tráiler, que es lo que estamos platicando. No así como que, ¡ay, es un tráiler totalmente diferente! Y la, no se revela nuevas cosas. Te ponen ciertas escenas como la de Magneto, o siendo alcanzado o controlado por los Sentinelas. Lo que sí llama mucho la atención es que hay personajes que ya es, ahora sí, full power disclosure. Eso es lo que me gusta, que en el futuro... En el futuro, digo, las escenas que muestran, aparte de ser una ambientación grim and gritty muy chida. Pues apocalíptica, güey. Pero onda como la vimos en Terminator 1, caray, que yo siempre me quedé con ganas de ver eso en una película, o sea, una madriza, pero de ese calibre, con ese entorno. Desesperanza con, ya, ¿no? Sí, ya, pero... ¿Para dónde? Sí. Hecho pomada, uh-huh. Eso se ve aquí, ¿sí? Que es lo que realmente llama la atención. Y ver a los mutantes desatando su poder potencial. No un pyro incendiando una patrulla así con un... O sea, no, aquí sí hay... Bueno, es que hay gran diferencia entre pyro y Sunfire, güey. Que a mí me llama la atención. ¿Quién sabe? Porque pones pyro, a Sunfire y... Pero pyro ya hace figuras muy cabronas. Bueno, pyro sí, también, ¿no? Es muy pesado, la verdad. Sí, pero no llegamos. Sí, es mamonzón el güey, sí, es medio mamonzón. No, pero pon a Sunfire y a pyro juntos, güey. Se la puedo voltear, de hecho pega a Sunfire, güey. Exactamente. Ahí te voy, ahí te vas a la muca, mendigo oriental de tres varos. Saludos, Shifty, donde quiera que andes. Bueno, fíjate que un punto bien importante, antes de que continuemos, antes de que yo me eche a correr. Recordar, bola de ñoños, acuérdense que sí, universos cinematográficos son fantásticos. Esperen, hay que esperarlos, hay que verlos. Pero exactamente ese es el punto. Hay que verlos antes de abrir el hocicote. Ah, no, ya sabes que toda la banda le encanta. Te comento algo que de pronto casi hizo que me diga tres topes en la pared vía Facebook. ¿Cuál película creen que sea mejor? ¿Capitán América 3 o Batman y Superman, que están anunciados para el mismo mes? Superman y Batman, güey. Batman, Superman, güey. Fue period. No, sí, ¿ya viste algo de cualquiera de las dos? De ninguna. O sea, Superman, güey, ya con eso. Dios, wey, o sea, ya había Superman, sí. Y ya había Capitán América. Ya sé cuál es el actor de cada una. Y, güey, como dice en un meme, Superman voltea con los Avengers y le dice, ¿en serio? ¿Los seis no para detener una invasión? Si las abres el mismo día... Probablemente no, o sea, ya barras trapeas, sí. Es lógico. Ojo, sí. Porque el truco, yo ya lo mencioné una vez, Marvel tiene muy poco que perder. Sí. Si Capitán América abre con 20 millones de ya dólares, ganó, es ya un ganó, triunfo ganó. Para ellos. Sí. Y son 20 millones que le roba a Batman contra Superman. Sí, no, lo más lógico es Batman que mueva Superman, este Batman si va, Superman. Si abre con 150 sí. millones no con... de dólares, pues de todos modos a lo mejor claro, hay 20 millones sí. extras que le pudieron haber y quitado. Y es una idiotez. No digo que fueran momento, a hacer esos los números. Creo que solo, pero, al principio solo dos películas como que casi se interpusieron con una semana de diferencia, ¿no? A partir de eso como que es la negociación silenciosa y lógica. Sí. Que sepárate un mes, güey, pues por también, lo menos. O sea, porque o sea, también para qué te depredas. Porque claro. El Capitán América no abriría normalmente con 20 millones de dólares o con 50, no sé. No, pues que hay que ver con cuánto se abre la nueva. Yo creo que la nueva no va a abrir con menos de 80 millones no, de dólares. No, estoy de acuerdo, porque es el efecto. El Iceman, por cierto, se ve con madre. Es que ya, es como decimos. Pero es que ese es el punto. Es que ahorita ya los mutantes no es así de que, ay, escondidito mi poder y que nadie se dé cuenta que soy mutante. Es, güey, estoy peleando por mi vida, güey. Entonces, ajá, perdón, si te interesa cómo soy o no, es cosa que no me importa. Sí, Sunfire está pimpera hasta la pared de frente. Ya me gustaría que estuviera así este. La Antorcha Humana, güey. Sí, y Magneto está salvando el estadio de Ciudad Gótica. Aquí se ve. No, güey. No, güey. No es. No. Es después del bombazo, sí, de Bane. De Bane. No hay manera, güey. No hay manera de que salve a tus acereros. Punto, güey. Sí. Ay, Hemsworth se les fue, güey, se les fue. Pero, no, este... Bueno, finalmente el punto que yo les quería comentar es, o sea, finalmente son las cosas que todavía no existen. No, estoy completamente... Mira, aunque estén filmadas ya y estén por salir las competencias que está poniendo, es que vamos a ver Capitán América después. La que no pienso ver, que es lo que estuve leyendo comentarios en Twitter de gente que pone, es que yo no pienso pagar por ir a ver, o no pienso ir a ver este Guardians of the Galaxy. Pues qué guay eres, güey. Pues qué guay eres. Que no vayan, vale madre. Ajá, o sea, ¿no te gusta? Ok, chido, güey. A mí lo que me sigue molestando y me sigue haciendo mucho ruido. ¿Grot? No, la planta de Jumex y la ardilla, mira, no, ya lo no superé. Hace mucho ruido, ¿no? Sí, y la ardilla de Jumex es bien chida, güey. Sí, yo es lo que digo. Estos güeyes hasta que no la vean, güey. Pero es a lo que voy, güey. Sí. O sea, al final del día, hacen más ruido por llamar la atención. Claro. Es que a mí... Cualquier publicidad para una película. Bueno, ojo, mala, no. Como Guardians of the Galaxy, es buena, sea buena, wey, o mala, es buena, es buena, wey, es publicidad. Sí, es ganancia. Estás para ello, hablando, wey, de Guardians of the Galaxy, que no tiene seguidores ni muchos conocidos, la verdad. Entonces, cualquier cosa. El apocalipsis homicidio de. Güey, te cambiaste. No. Se vistió como tú y habla como tú. No. ¡Oh, mi Dios! Pero, no, wey, ¿quién eres tú que hiciste consigo, güey? Estamos hablando de X-Men. Sí. Estamos hablando de Superman. De Spider-Man, Capitán América. Estás hablando de Guardians of the Galaxy. El hecho que los estés comparando, uno es habla... muy bueno para Guardians of the Galaxy. Sí, y muy malo para ganar, tu intelecto, güey. No, claro, es como dice, exactamente como dijo Armando. El abrir con 20 minutos y billones, 20 millones, que sí, le robes a otra película, ya, ganaste, ya chingaste. Ahora, te voy a decir una cosa, güey. Podremos criticar lo que sea pinche película, ay, pinches Guardians of the Galaxy, ¿quiénes son esos güeyes? Al final del día la vamos a ver. Sí. Ajá. Entonces, a mí... me demuestra. Mi carnalito la va a ver. Eventualmente, güey. Yo sé que la rentará. La próxima. Ya, no, ya réntate Thor, güey, que no mames. Sí. Y la ya renté y no la vi. Ya, mira. Mira. No, no tuve tiempo de verla. Ah, bueno. La va a terminar también, viendo. O sea, la renté, güey. La renté, la vio Carlos. A Carlos le gustó mucho. Está de buena. La vio Liliana. No, está de poca madre. Se quedó jetona y me dijo, no te perdiste nada. ¿Nada? Okay. Bueno, pero ya hay que regresarla. Tomaré su comentario como no válido, porque si se durmió en el minuto 10, no la vio. Sí, no fue el máximo. De sí, es como a mí cuando me preguntan, oye, güey, las de Harry Potter. No, güey, 10 minutos me duró. Novela, está de poca madre. A mí me gustó mucho. Mejor que la chica, una amiga mía. No, es que no está buena la película. Está como Watchmen. Bueno, Watchmen es otro monstruo aparte, es otra bestia aparte. En otro momento. No, pero tenemos. Aparte su comparación está muy sí, rara, sí, como que, ok. No, y ahí sí literalmente se durmió a los 15 minutos de Watchmen. Ah, sí, hace sí, bien. Sí. Watchmen no era una película para un público no, masivo. Sí, no. Eso, ese es el gran error que sí tuvo enfocarla a esa película, a ese nicho, pues. Creo que al final es bueno que la película exista. Sí. Y creo que es bastante bueno lo que existe. Creo que la película es bastante buena. Sí. Y es una muy buena adaptación. Sí, adaptación. Pero creer es que iba a ser un éxito. O sea, Watchmen no es el cómic más grande que se ha escrito en la historia. Oye, Watchmen sí es el cómic probablemente de los cómics que más trades ha vendido. Es el que pero, no, pues después con el fenómeno de la película, creo que probablemente es el que se convirtió en el que más le ha vendido. Pero, ojo, es un éxito que llegó a cuentagotas, sí, que ha ido sí sacando 30 años de vender.

Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, cause there's nothing else to do. Estripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único programa sobre superhéroes si no te cuento, y recuerden que... Este bloque es presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando, comentando, insultándolos alegremente, como es nuestra costumbre. Por cierto, Sir Vic, sí, nosotros les mandamos amor. El Quijote eres tú, compadre. Hay comentarios, eventualmente los pondremos no al tanto. Ahorita te pongo al tanto. Pero bueno, el punto de todo eso es que lo estábamos insultando alegremente por la cuestión de que, como bien dijo el paladín, que ya huyó muy cobardemente, de que, ay, es que voy a, no, yo no pienso ir a ver Guardians of the Galaxy. O sea, güey, no lo digas, simplemente, pues no vas y ya, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No tienes ni por qué molestarte, ni por nada, sí, ¿no? O sea, güey, pues no lo vas a ver. Me encabrona que haya Guardians of the Galaxy, no me llama la atención, pero no me encabrona que haya... En cambio, le voy a decir que ya empiezan a filmar en mayo, episodio 7, y se me puede... Orgasmear, ¿verdad? Sí, y si la riega J.J. Abrams va a ser Jar Jar Abrahams. Así lo dice todo el geekdom. Pero bueno... No creo. I could wipe my ass con el completo geekdom. Geekdom, güey. Geekdom, sí. Y los weedoms. ¿Tú quieres que te gangbanguen? Sí, sí, sí. Tú quieres un gangbang masivo, ¿verdad, güey? Constante. Pero bueno, entonces... Se ve muy interesante, insisto. Para todos los que han leído Days of Future Past, no empiezan a hacer sus malditos dramas de que le cambiaron y que le agregaron y que esta no salía y que este sí, por favor. Y que esta no salía y que este sí, que a cuál y que yo, que tú, que no. Ajá. Obviamente le tienen que agregar muchísimas cosas porque dos cómics no te dan suficiente historia para una película. Si fuera el Dark Phoenix Saga, como lo vimos, chance sí te daba para dos películas. Pero... ¿En cuál es muy difícil que una película esté basada en una sola historia? Generalmente hacen amalgamas de algunas otras, de dos, tres, wey, sí, y toman tintes. Batman Begins lo hizo, güey. Ajá, así de rápido. Entonces es muy difícil. Vas tomando lo que más te gusta de todos y construyes algo original. Exactamente. Adaptaciones. Uh-huh. Y evidentemente Watchmen, vas a adaptar... Watchmen. Sí, pero es que Watchmen era eterna, güey. Es una historia. Sí, o sea, son 12 números, güey. 12 números. Sí, o sea, es una maxi de 12. Dices, güey, estás cañón. ¿No? De hecho... no hay más en los personajes, aunque sí, después salió... El Before Watchmen y todo eso ya fue... Entonces no hay más. O sea, ya fue, es un ensartemos a la bandera. ¿Estás de acuerdo? Y bien ensartada. Pues pero cañón, güey. Tiquiticaros, güey. No, y eran un mega madrial, güey. O sea, sí que... Sí, estuvo muy cañonzón. Entonces, pinta muy chida. Es así como que Singer with a Revenge. Sí. Ajá. Lo cual se agradece. Fíjate que vale la pena que comentemos ya ahorita de los eventos que se están cocinando. Uh-huh. Marvel tiene dos muy grandes que van a salir. Ajá. Uno con personajes quizás no tan conocidos, pero vaya, es su saga fuerte. Se llama Original Sin. Va a tener protagónicos a Black Panther y todo. O sea, no son los heavy hitters, sí, como tal. Pero hay algo interesante. ¿Qué es lo interesante? Que todos tienen un pecado oculto. Bueno, eso es una cosa, ¿no? Pero eso las es como... Las portadas traen... fascículos, ¿no? Traen versículos de la Biblia. ¿Dos? Ajá. Pero deja eso. El chiste es que se muere o asesinan al Watcher. Al Watcher. Soy el vigilante. Era el vigilante. No puedo intervenir, pero vean allá que... Miren, voy a voltear para acá y ustedes pueden ver el monitor. Sí, digo, no. Creo que alguien está tocando la puerta. Llegaron las pizzas. Se vuelven, ¿no, güey? Ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo la tele, güey. Hey, entonces, de hecho, la imagen promocional que se ha dado mucho tiempo en la de Deodato, que está el clásico Chuck. El Chuck Line. El Chuck Line de la silueta de Watu. Lo que me llama la atención es que hasta en la silueta salen los ojos del vigilante, güey. Pues, de hecho, son los que están salpicados con sangre. Exactamente. Te das cuenta. Y, curiosamente... los promocionales muchos se han vuelto en ¿dónde quedó mi ojo? Sí. Así se puede llamar esta serie. Mi ojo, regrésenme mi ojo. Exactamente. Están algún personaje con el ojo de Watu. Ajá. Ahí lo interesante es probablemente. Yo llegué a pensar que era el ojo de Akamoto, fíjate. Así, no, el que usaba el Puma. ¿Del otro moto? Sí. No, del Akamoto como el que usaba el Puma, güey. Sí. Sí, hi. Sí, exactamente. Red, bueno, ok, saludos a la vez de donde quiera que ande el Martian Marshmallow. Ok, luego. Sí, se le está ya el buen Pumanku. Sí. Curiosamente, el ojo, tal cual, se ha vuelto una constante. Entonces puedes ver una especie de probablemente onda 8 minutes, uh-huh, la película. Que a partir de eso salen los recuerdos y todo. Bueno, pero uh-huh, no vamos a ver, ¿no? O sea, sí, qué sí, imágenes quedan grabadas. Funciona como un recorder, no sé, de la fisiología, ¿sería? Sí, la fisiología. ¿Alien? Sí, ajá. De cómo funcionan sus ojos, ¿verdad? Probablemente no como los humanos, quién sabe. A lo mejor es un portal. Un recorder. Es un portal para ver más allá de lo evidente, como el ojo de tondera. Sí, algo. Lo más curioso es que Watu sí ha sido un pilar en el universo. No creo que vaya a ser muerto forever, pero es fácilmente reemplazable. Todos los pelones se parecen. Todos son iguales. Sí. Si reemplazaron a Nick Fury, ¿por qué no van a reemplazar a este que tiene otros iguales? Sí, básicamente. Hay uno el más conocido que ha salido, se llama Aaron. Aaron. Que es el otro que ha salido, uh-huh, inclusive sale en Earth-X. Pero era el Rogue, ¿no? El Rogue Watcher. Exactamente. ¿Ese sí informaba? No, ese sí manipulaba, güey. ¿Ese sí se metía? Sí, ese güey sí intervenía. Sí. Este era hipocritón, güey. Es como vocero del gobierno, cabrón, tú sabes. Que, lo que en realidad Watu quiso decir es que viene Galactus, estúpidos, échenle ganas y les voy a pasar la receta de la aceitera. Uh-huh. Sí, no, inclusive ya las promociones traen un ojito ahí por todos lados. ¿Lo van a regalar? ¿Va a ser así como que sí, las sortijas como que regalaban? Pues parece que sí, mira. Está machín, ¿eh? Sí, el ojito. Está medio creepy, ¿no, güey? Está como muy creepy. Está medio desagradable. Sí, va a ser. ¿Qué te va a regalar? ¿Una sortija? ¿La de Flash? No, la de los Blackland. No, te va a dar un ojo. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, ojón! Exactamente, es para que digan, ¡ay, ojones! Sí, no, y no está tan piñatón, güey. No, hasta que está... Está también como de bolsita del Captain Crunch güey. Un poquito más caro, güey, que las sortijas. Está así como de bolita antiestrés, güey. Entonces sí está... Parece testículo. Púchale play para que estoy se oiga. Estoy esperando, ¿sí? Es que quiero ver que digas. Y a mí lo que me llama más la atención es... Uno, ¿quién tiene el poder para matar al vigilante? Sí. No. Para agarrarlo descuidado. Wey. Uno, no lo vio venir. Sí, exactamente. Eso es lo cañón, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, a mí es lo que me llama la atención. ¿Quién lo pudo, por así que madrugar? Ajá. ¿Sí? ¿Y quién tiene el poder para matarlo? No, acuérdate que hay historias en la cual el Watcher no logró ser... A ver. ¿Quién es ese? ¡Caracoles! ¡Oye, aparte... vigilante! Y soy el que ha causado ese fenómeno en el cielo con mi movilizador de materias. ¡Ay, cabrón! ¡El movilizador de plata se acerca! ¿Me conquistador de plata. ¿Quién es él? Es el explorador que va delante del poderoso Marte. Marte despoja a los planetas de sus elementos naturales. Ah, pero no podía decir nada, güey. No, no puedo intervenir. O sea, ahí está la prueba fehaciente. Lo que acaban ustedes de escuchar es un fragmento de la caricatura donde sale el vigilante. Ajá, y no y les puedo decir nada. El deslizador de plata. ¿Sí? Que después, curiosamente, en una traducción apestosa de Televisa, le pusieron el deslizador de hielo. No, el deslizador de plata, Iceman. Iceman. Que era sí. El hombre araña y sus sorprendentes amigos. Sí. Estrella de fuego y el deslizador de plata. Plata. Sí. ¿Por qué le pusieron deslizador de plata? Porque algún imbécil. Porque era Televisa, güey. Desde ahí se veía venir. Cuando llegan los guiones, ¿no escuchas el programa? Wey. Probablemente tengan los mismos traductores que tienen ahora los cómics. Sí, mira, te lo voy a poner de esta manera, güey. Thelma y Luis, un final inesperado, no te habla de Top Gun, Pasión y Gloria, no te dice nada de las traducciones. Pero esos curiosamente son de las mismas, los están del nabo. Managers sí. Tienen opciones y escogen la que creen que puede ser más appealing para el público. No importa, están del nabo. Pero bueno, entonces viene este evento de Original Sin. Exactamente, que aparte van a ver los tie-ins y todo, va a sacarle... Varo a la banda, diciendo que hay personajes que tienen cola que le pisen un Original Sin. Por ejemplo, Avengers ya anunció con Hickman que va a tratar, si recuerdan, en los primeros números, en el 2 inclusive, lo que les platiqué de Captain America cuando le hacen el Mind Wipe. Sí, la lobotomía psíquica. La lobotomía psíquica. Que es como lo que hizo Satana con todos los villanos en Identity Crisis. Y Batman. Y Batman, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos comentando? Lo que le hace a Batman, eventualmente el Capitán América dice así como que, ver, ya le dieron la madre a ese güey, sigo yo, güey. Batman tiene un hijo y como el Capitán América está en puñal, tuvo que irse a otra dimensión para adoptar uno que ni siquiera era de él. No, acuérdate que hay un hijo perdido del Capitán América. No era Sharon de él, Carter estaba embarazada. Madrugó Sharon Carter, le dijo, es tuyo, güey, no te sientas mal, brother, sí es tuyo, güey. Pero vaya, hay un hijo perdido ahí, ojo. Pero también, bueno, también el otro hijo que adoptó. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno... Entonces, esta serie va a tener esa especie de tie-ins en el que el Capitán América se va a dar cuenta que le hicieron el chanchullo, los Illuminati. No, le hicieron el Mind Wipe, sí. El chanchullo se lo hizo Sharon Carter. Exactamente, le dio chivo. Expiatorio, sí, cómo no. Entonces, de cierta manera, vamos a presentar otra cosa aparte de la serie original que trae... Portadas de Gabriel Delotto. Muy fregonas. La de Black Panther no tiene madre. Sí. Así de sí, si eran un uno traje de los mejores trajes para película, Black Panther, probablemente. Sí. ¿Eh? Yo creo que sí. Ese. Sí, Black Panther está muy ese fregón. Visualmente Lotto, sí. Es muy fregón traje. Sí. Y curiosamente, hablando de portadas de Gabriel Delotto. Ah, sale Nick Fury. Ah, sí, claro. Y pero Nick Fury. El Hoff. El Hoff, ajá, exactamente. Bueno, o el Nick Fury original. Exactamente, el Hoff. Nick Fury políticamente correcto. Sí, no. Pero bueno, olvidando eso, Gabriel Delotto tiene otra portada que acaba de salir en la red, que es otra fregonada de portada que le encantó a mi aquí mi carnalito, anunciando el nuevo evento de Spider-Man. Ah, está... Pimper y lo que le sigue. Sí, es Spider-Verse de cierta manera, ¿no? Se está denominando. No, ¿cómo se está denominando? Spider-Verse, ¿no? Aquí lo curioso, Batman, por ejemplo, consolida todas las versiones que había habido de Batman. Que es el mismo Batman, ojo, Grant Morrison los hace. De cierta manera, en un solo personaje amalgama todas las temporalidades y todo lo que tuvo, toda, ¿no? Toda la historia de Batman, ¿no? Toda la historia de Batman, pero vaya. Más bien, todas las historias de Batman les dice... Sí existen. No se hagan pelotas, todo pasó, todo es válido, everything is game. Ajá. Exactamente. Y acá pero, no. No. Acá está muy... Neta, se me hace una premisa muy interesante. Ajá. Se me hace algo sincera y honestamente original, güey. Se me hace algo bastante original. Y aquí lo chido, tal cual, es que vas a ver a todos los Spider-Man colisionando cualquier versión. O sea, vamos a ver hasta Spider-Ham. Uh-huh. Agárrense. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad... Y lo que me llama la atención es que dicen... ¿Sabes qué? Original. Algunos luchando contra alguien más. y otros luchando entre ellos. Es más, o sea, de entrada me gusta más que Spider Island. Por ejemplo, el concepto, esto se ve más fregón todavía. Es que Spider Island era otra onda totalmente. Era gente, plain people, convertida en... Todo mundo, en, o sea, tú dejas de ser especial. Sí, everything is, everyone is Spider-Man, ¿no? Ajá. Y acá no, acá es todos los que han sido Spider-Man en el multiverso. Lo que extraña, curiosamente, es la elección del villano para este evento. Exacto. Es, digamos, mal querido, de cierta manera. Mal recordado, ¿no? Más bien. Mal querido, yo diría. Porque es bastardeado. Mira, simplemente es protagónico de la peor serie de Spider-Man probablemente de todos los tiempos. Incluyendo el clon. ¿Quién sabe? No, el clon no le llega, ¿verdad? No le llega. Maximum Carnage. Está bien, Howard Mackie se cose aparte. También de, pero de Straczynski. Maximum es... Clonage también, güey. Sí, Maximum pero... Carnage y todo eso. Bueno, del calibre. Okay. Vea, este... vea. No, pero vaya. Pues sí, es muy mal. Es una mierda. Bueno, The Other, o sea, es la muerte mierda. De Spider-Man de Peter Parker es bastardescamente de lo peor que puedes ver. La palabra del día, niños, es bastardescamente. Ok. No, es una porquería, honestamente. The Other es de mis basura. Series más aborrecidas de toda la vida. O sea, es basura. Sí, no, completo, es una reverenda hiper mierda. Y causa un sensacionalismo porque en un principio le saca un ojo, ¿no? Sí. Y después... él mismo se vuelve una oruga para morir y renacer como un nuevo Peter. ¡Minga tu chadre, sí, por Dios! Sí, no, bríncala, bríncala una, bríncala dos. No, ¿por qué, güey? Y de ahí la tía May en un traje fue de Iron Man. Fue que terminaste de leer y lo tiraste a la basura y dejaste de coleccionar Spider-Man, ese ¿no? Ese fue el clon. Pues, bueno. Sí, fue cuando le dijeron, usted todos los 15 años que recuerda con muy mucho cariño de su personaje... No existen. Puede, por favor, hacer los rollitos y limpiarse la cola con ellos. Porque ese no es su personaje. Y lo hizo. No, pero lo hizo con el título que le dijo que lo hiciera los demás con los anteriores. Esa es la belleza del buen Clark. Que la peor mierda que ha existido sobre la Tierra es la peor mierda pestilente que he leído en mi vida. Sí. Mira, esa hay otra porquería también. Por ejemplo, el... es lo que estás comentando, ¿no? De Kraven, del plomazo yendo, de Kraven. Sí, no, más bien Kraven Last Hunt para mí es la historia seminal de Spider-Man. Esa es de las más chingonas que hay en la historia de los cómics. Es de los cómics, uh-huh. Exactamente. Sí. Pero la explicación... de se Batiz, me está ¿no? yendo cómo se llama, porque carajo, se me está olvidando. Lo compré en una convención a 10 varos, okay. Porque seguramente a nadie lo quería. Además, le hicieron escribir una explicación diciendo... y pidiendo perdón por haber matado el alma de Kraven por haberse suicidado. Claro, yo lo tengo. Sí, Soul of the Hunter. Soul of the Hunter. Muchas gracias por acordarme. Una madre. Sí, una reverenda madre. Una mierda. Una mierda. Pero se entiende. Y simplemente la omito de la continuidad. Pues yo. Sí, son de esas cosas. O sea, yo sé que de Matis lo obligaron. Televisa Moralina llegó y le dijo: no puedes suicidarse. Tienes que explicarlo. No, la muca. Sí, no, hay muchas series. Pero fíjate. Pero The Other está de ese calibre. Sí. A mí lo que me llama la atención de esta, del Spider-Verse, es que te van a traer. De hecho, viene. ¿Cómo se llama el Ultimate ahorita? El negro. Ajá. Va a aparecer él. Va a aparecer el Peter Parker previo a él. O sea, todos. Vivos, el muertos. 99. Sí. Las versiones. Iron Spidey. Spider-Ham. No, Iron Spidey, o sea, cualquier traje que haya salido, supongo que el de los cuatro brazos, el de los seis también. El de los seis brazos, el de seis, sí. El sí. Hulk, ¿verdad? Mm. Todo lo... también el Spider-Bug. Spider-Bug, ok. ¿Y también va a estar Spider-Girl? Pues no sé, cualquier versión, ¿eh? Sí, o sea, eso pinta muy, muy interesante originalmente. Muy interesante. Lo chido es que van a ser seis números. Dibujados por Olivier Copiel. Uh-huh. Chido. Sí, muy chido, interesante. Honestamente, para chido. Para el arte. Ajá. Van a ser. Es una miniserie. Bueno, es el hilo conductor. Es una serie de seis números. Dice que va a detonar un nuevo título. Ajá. Y obviamente van a salir. Ya saben que se los van a ensartar mis Spider followers. No, y aparte. Con miniseries y tie-ins. Es en Amazing, ¿no? Amazing, exactamente. Y curiosamente, ya Emma Marvel. Que no. Es su evento del Free Comic Book. Ya balconeó. Quema Marvel. Y ya balconeó. Sí. Que va a ser el Free Comic Book Day del año 15. Que sigue. Ajá, exactamente. ¿Cuál? ¿Ese? Ajá. El ¿El Spider-Verse? Sí, lo mencionan. Va a comenzar en el número 9, me parece, de Amazing Spider-Man. Si hacen cuentas, todavía no debuta de Spider-Man. El nuevo título, Amazing, más 9 meses, va a estar coincidiendo por ahí del Free Comic Book Day en mayo del año que viene. Entonces, ya balconeó. Sí, ahí lo dice, tal cual, que va a ser parte del Free Comic Book Day. Exactamente. Entonces, pero insisto, a mí me agrada la idea. Sí, esa idea se ve con madre. Son de esas cosas que dices, oye, qué buena idea, qué chido. Muchas gracias. Porque colisionar a todos es algo que no se ha visto así como que... Muy interesante que Slot también traiga ideas nuevas todavía. Ajá. Porque ya trae bastantes títulos bajo su bagaje. Bueno, no títulos, números que escritos. Ajá. Y probablemente mostraría un cansancio, ¿no? De cierta manera. Desgaste natural. Desgaste natural. Pero al parecer todavía tiene ideas frescas. Es lo que, al contrario de lo que le pasó a de clavarse en una sola cosa, a Jeff Jones, que le criticamos, a pesar de todo lo positivo que hizo por la franquicia de Green Lantern, Dan Slott no muestra ese cansancio. Trae nuevas ideas. ¿No crees tú que también exista la posibilidad de que, a diferencia de un Jeff Jones, Dan Slott sí acepte retroalimentación? ¿Por qué dices que a diferencia de un... Porque se ve que lo que siempre hemos comentado... Porque este güey le habló y le dijo, oye, güey, Jeff Jones, ¿qué le parecería? Y me colgó que el Green Lantern sea Kyle Reid. Y me colgó el maldito estúpido, así que, a ver, tú bastardo, te estoy hablando yo. Sí, sí. Él no acepta... me genera dudas. No, o sea, obviamente bastante. Es una especulación, güey. No estoy diciendo que sea una verdad absoluta. Pero por los conceptos que maneja, ¿no? Porque Jeff Jones estuvo, lo que siempre hemos dicho, son 10 años de marearse y darles a tole con el dedo a toda la banda con sus Rainbow Riders. Y Slott sí se ve que va sacando 2-3 cosillas diferentes, ¿no? O por lo menos bastante más originales de lo que uno podría esperar de un escritor que ya lleva tantos años con el mismo título. ¿Ya cuántos años lleva Slott escribiendo Spider-Man? Puta, bastante, sí. Y desde que empieza con el Brain Trust, estamos hablando desde Brand New Day, ¿no? Que vienen siendo aproximadamente, ¿qué? ¿Cuántos años? Turún. A ver, échale. Fácilmente unos 7 años. Exactamente, o sea, son 7 años y todavía que la ardilla no se trabe, no se le tropiece. Oye, no, pero Brand New Day es cuando queda él de escritor, ¿no? ¿Qué es cuando... Solo. Cuando se deshacen de eso de que, yo dije que soy Spider-Man. No, pero ya Brand New Day es completo de Slott. No, ese es Big Time. Entonces digo, la cuestión de todo esto es que Slott ya tiene un rato, que estamos viendo que Dioder sale después de Dioder, empieza de Slott después de Dioder. No, después de One More Day. ¿Qué es como? ¿Cuánto tiempo? No, pues ya dijimos, ¿no? Sí, como 8 años, ¿no? De 2008 a la fecha, no, son 6. Son 6 con el trabajo como de 10. Sí, porque hay muchos que es bimonthly, güey. Él solo lo escribe bimonthly. Y en el Brain Trust, 3 veces al mes. O sea, está pesado, güey. No, está en un ritmo muy pesado. Y es lo que dijeron. Slott, sale con muy buen nombre desde Batman. Sí. No, ¿cómo no? El Arkham. Ah, claro, él escribe la miniserie de Arkham. Ajá. Sí, exactamente. Con Ryan Zook, que es quien la ilustra, ¿no? Exactamente. Entonces, traía buen nombre y le dan títulos que en el momento los que leímos su crossover, bueno, no su crossover, su miniserie de Human Torch and Spider-Man, no sé si recuerdan que yo les comenté que estaba de poca madre. Sí. Y eran 4 números. Desde ese momento dices, güey, este güey tiene talento para escribir a Spider-Man. Después le dan más a tres títulos de bajo perfil. Le hace La Mole, me parece. Hace She-Hulk, excelente. Okay. La versión de She-Hulk. Y en un principio hacía el Great Lake Avengers, los especiales. Que la neta, debería escribir uno por año, ¿eh? La verdad, ahí sí. Todos los que lo tengan, jódanlo en Twitter para que escriba Great Lake Avengers especial. Ya sé que no ha de vender ni madre, porque probablemente venda menos que Guardians of the Galaxy. Sí, sí, sí. Pero la neta, qué chidos números, ¿eh? Nada más que el Grasshopper que se moría cada versión que salía en Great Lake. O sea, digo, es que hablando de los Great Lakes... con el Disassemble. Pero digo, es un título totalmente de humor, güey. Sí, completamente. Y ahí tiene un humor muy, muy, muy sarcástico este Slot. Okay. Que no lo ha llevado a cabo porque no llega a ser tan sarcástico en Spider-Man, ¿no? Sí. Pero... es que es otro tipo de personaje también. Entonces, ¿no? Hace eso, hace Mighty Avengers, una excelente versión que seguramente nuestro amigo Ape Chidu dice que se enamora de ella, de Hank Pym, qué puñal, pero bueno. ¡A eso me gustabas, mendigo Taku! Pero bueno, sí es una excelente interpretación de Hank Pym. Y Mighty Avengers, la verdad es que le mete muy onda... Siempre lo hemos dicho, ¿no? Más Doctor Who. Sí. Entonces, sí. El Doctor Who, pues es que, bueno, es que entre el Doctor Who y... Bueno, y todo, o sea, tiene partes de todo, ¿no? Entonces, todo iba bien hasta que lo hicieron, ahora soy la avispa, dices, no, ya bailo, ¿verdad? Sí, no, I'm the wasp. I'm the wasp, ay, sí, babosas. Es que era entre Hank Pym de Wasp era Hank Pym de Butterfly. Ay, güey, está igual de joto. No, curiosamente, recuerdo, ahorita que dices de Butterfly, Wasp, una versión que cancelan rápidamente, que pasa después de The Crossing, el rediseño que sale de un cocoon, hace Mike Deodato, pero de hecho, es Janet, ¿no? Es Janet, sí. Sale como Butterfly, sí, prácticamente. Está toda bizarra esa... Sí. Fueron versiones... Que por lo malo de la serie, ahorita que estamos hablando, el traje que dices, es que estás comentando fuera de bambalinas. Tras bambalinas, ¿verdad? Tras bambalinas. De Quicksilver, que te gusta el blanco con azul. Que es el que sale en... sale en The Crossing. ¿En The Crossing? Sí. Para los que no lo ubiquen, es el que sale en Versus, en Marvel Versus DC. Ah, es cierto. Ajá. Ese traje está muy... A mí me ha gustado mucho, estoy de acuerdo. Le sobraba probablemente lo de la pierna. Sí, pero... Si lo haces a la mitad, la división estaba muy, muy original. Blanco y azul, ¿no? Sí, muy original. ¿Eh? A mí es el traje que más... Elegante, diría yo, fíjate. Sí. Pero curiosamente, es acarreado por la mala crítica que tiene de Crossing, porque es cuando truena la bomba en Marvel... Escribe de repente lo que estaba haciendo Bob Harris, lo termina Terry Cavanagh, Maki, o sea, ya puro talenta. Sí, puro heavy hitter. Entonces, ya tal cual. Entonces, Dan Slott, lo que dijimos, es pues ya, se dedicó a Spider-Man y con eso, ese ritmo tan pesado que trae de escribir Spider-Man, pues no le da tiempo de otras cosas, ¿no? Yo insisto que, honestamente, para todo el tiempo que lleva, trae conceptos frescos. Sí, curiosamente originales, güey. Parece que no se le ha agotado, ¿no? O sea, porque aparte hay otro evento que no mencionamos, lo mencionamos también. ¡Tras bambalinas! Que es el Year One, también lo va a desarrollar él. Ok. Entonces, por lo menos, se ve que no sacaba su ímpetu, ¿no? Sí. En Spider-Man trae cosas frescas, trae todo. Este segmento fue presentado por... Osport Comics. La tiendita de los cómicers. Está muy bien. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, les recordamos que estamos en Destripando, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento, somos el equipo secuencial, vamos y venimos. I don't need to tell you who we are. We'll be right back. to the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run, exactamente. Bueno, en el bloque anterior estábamos hablando de todo lo que fue, lo que ha sido el run de Dan Slott en Spider-Man, lo que viene, que es el Spider-Verse. Estuvimos también platicando un tanto cuanto acerca de pues, lo que viene en el cine, en el primer bloque, Days of Future Past, etcétera, etcétera. Que insisto, no se jalen las greñas, no se rompan, ¿qué? No se deshagan las trenzas. No se jalen las greñas como mi carnalito, sí. Vean cómo quedó. Que no te hable así, Clark, y dile que Fox, pero bien puesto. Pero ¡la mano! Poesía urbana, banda, poesía urbana. Pero, lo que viene también del Spider-Verse, que insisto que me llama bastante la atención. Sí, bastante interesante, ¿eh? Lo de la muerte de Watu, que es otra cosa que dice así como que cañangas, ñangas, tilingo, lingo. Está interesante, ¿eh? Ajá. Lo de Watu. Y también había otra serie que estábamos comentando previo, ahora sí que en la organización del programa, que íbamos a mencionar, comentar. Ah, no es cierto, miento. Aparte de Wolverine. Retomando un poquito lo que es rápidamente el cine, imágenes ya de Avengers 2, los famosos leaks que salieron, estamos comentando, claro, que salió ya las fotos de la Bruja Escarlata, la estábamos viendo, de Quicksilver también, Ultron, que también Ultron, y qué otro se ha visto, Iron Man, la nueva armadura que va a traer Iron Man, qué curioso, ¿no? Que estábamos comentando, digo, hubiera aparecido después de Iron Man 3, como que Robert Downey dijo, ya quítenme esta mugre, quiero la armadura por pedacitos nada más. Ojo, ahorita leyendo unos números de Iron Man, uh-huh. Está muy bueno. No lo terminé, que es la que sigue. Sí, está muy bueno. Porque, no, encontré el 19. Me salté del 18 al 20 y no le entendía. Okay. Pero bueno. Entonces, curiosamente, en ese momento leyendo el cómic, recordé que es un gimmick muy común en Stark, mandar a la armadura sola. Mandar a la MUC su armadura. Sí, o sea, estoy de acuerdo que sí tiene razón Armando lo que dice, que es cansado para Robert Downey, las condicionantes que pone, pero curiosamente no se fue fuera de lugar. De sí, cierta no. manera, ¿no? Sí, siempre lo ha hecho. Sí, es común. Desde hace un rato. 20 años, más yo o creo, menos. Más o menos, uh-huh. Que nos manda solos. Sí. Entonces, inclusive no me acuerdo de qué pensarían si estuvieran supieran que estoy hablando con un empty vessel. Uh-huh. Entonces, bueno, de hecho, ¿sabes desde dónde lo empieza a hacer? Cuando esa extraña y bizarra etapa de Iron Man, donde es alcohólico y que le falla el corazón, sí, y los riñones, porque él ya no podía. Exactamente, desde ahí es donde la empieza. Que todo eso lo dibujaba Jim Collan. Era la etapa, no sé quién, no me acuerdo quién lo escribía, honestamente, no me interesa quién lo escribía, pero los dibujos eran de Jim Collan. ¿No era Michelin? Michelin, ¿no? Sí. Yo supongo que él es el que sí. Escribe el Demon in a Bottle, ¿no? Sí. Mira, son dibujos de Jim Collan. Desde ahí es donde empieza el pues, la armadura sola, güey. Pero bueno, o sea, digamos que tiene... Tiene sentido. O sea, curiosamente, asumo que sí es muy basado en tus conjeturas, uh-huh. Que lo que has dicho, de lo cansado, de ya no pongan tanto esta madre. Pero no sale pero de lo que te hagan, ¿no? No está fuera de personaje. Lo que pasa es que son esas cosas que la banda no recuerda por tantos cambios que ha habido en Iron Man, ¿no? Yo honestamente no la recuerdo. ¿Por qué no te Iron Man. Ese es okay. Un buen punto, güey. Rest your case. Sí. Y si no, como dirían en cierta serie, Better Call Saul. Es lo mejor, ¿eh? Lo mejor. Okay. Porque tú, amigo delincuente, tienes derechos. Okay. Es la neta. Es la neta. Ok. Pero, pues bueno, yo, mira, no dudo que pues, lo aprovechen y que sí, Robert Downey también ya diga, ya está un poco más de huevas. Pero, mira, en Avengers obviamente tiene que estar enfundado un armador. Y aparte es diferente, porque no es lo mismo tener una hora y cacho de película en la que tú eres así como que el centro de atención. Que las escenas de acción que tienes que salir uno y no se vale. No, pero además, no digamos algo. Iron Man, la mayor parte del tiempo que lo vemos en pantalla o vemos la armadura en acción, es CGI. Sí. La mayor parte. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, y tiene que. O sea, ahí sí definitivamente. No, para mucho que de hecho estamos viendo que en la 2, lo único que traen él y War Machine es el casco puesto, ¿no? Y todo lo demás es... bueno, ni siquiera el casco completo, porque no trae el plate de la cara. Exacto. Uh-huh. Entonces, aquí la foto se ve la mitad de... O sea, alguien con la mitad de la armadura puesta, es decir, nada más, digamos, el torso, los brazos, sí, claro, y el casco, pues también es muy pesado utilizar esos trajes. Sí, no, muy incómodo. Eso, ¿no? En la época de Schumacher lo hacían comúnmente con el traje de Batman. Uh-huh. Como el era único muy imbécil que podía levantar su traje raro era Schwarzenegger, porque estaba en forma en ese momento. El traje de Batman incluso era media, o sea, hasta media capa, no era la que, porque la capa, siendo de hule, era también muy pesada. Entonces es común que utilicen para las escenas de close-up, o si nada más se va a ver la cintura para arriba, no traes arma. O Bush Schumacher de la cintura para abajo, güey. Con excepción que seas Christian Bale, que lo enfoca en los traje pezones. Completo, no, o sea, no se sentía realmente el personaje, entonces traía todo el tiempo, o sea, cuando salía de Batman traía todo el tiempo el traje. Sí, de acuerdo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Los tiempos han cambiado, el CGI te obliga a ciertas cosas. Tú ves el CGI, por ejemplo, de el CGI más cómodo que puede existir probablemente sea el de... cualquier CGI, ¿no, güey? No, el de Hulk, el de... prácticamente sale sin nada, de Ruffalo, nada, sale con los indicadores. No olvidemos que las armaduras kryptonianas que traía el General Zod y Faora son CGI. Eran CGI, ¿sí? Claro. No eran las, o sea, porque hubieran sido muy pesadas y complicadas crearlas prácticamente. Y caras. Sí. Fíjate que no, yo creo que más que no, sale más caro el CGI. Entonces las armaduras eran CGI. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Entonces sí, los tiempos han cambiado. El traje de la armadura de Iron Man, la mayor parte del tiempo es CGI. Yo recuerdo en la entrevista que, bueno, cuando fuimos a la rueda de prensa de Iron Man, de las preguntas que se le hicieron a Jon Favreau, era, oye, ¿qué onda con la armadura? ¿Cómo estuvo todo el rollo? Y él sí, obviamente alababa mucho a Robert Downey, creo que porque estaba sentado al lado de él. No, diciendo que la tenía que cargar. Que la cargaba, que había veces que era tanto el entusiasmo de Robert Downey, que decían, tú pónmela, no me importa que esté yo 5 horas con esta madre puesta, que se tarden 15 en ponérmela casi, pero me la rifo. Tienes contrato por otras 6 películas. ¡Ay, no! Quiero CGI, exijo un CGI. No, sí existe la armadura práctica, que de hecho quien la construye es Stan Winston. Creo que es la última que hace Stan Winston antes de morir. Y aparte, él hace la armadura de curiosamente hay una escena muy choteada del CGI con la armadura, entre comillas, puesta. Cuando está War Machine y él espalda con espalda, sí, lo que y se ve la parte de la armadura que es la que tienen puesta, ¿no? Era lo que estábamos diciendo, que lo único que no traen es el face. ¡Discúlpame, vengo manejando! Ay, ¡también tengo que poner atención! ¿Desde si no sale la pego el tope, me llevo jardineras para mis cuates que saben que sí me las llevo. ¿Desde cuándo acá eso es limitante para ti, güey? ¡No podrás! Sí, por eso, güey. Pues así, lo que la banda no sabe es que cada vez que hacemos un on the run puede ser nuestro último programa, estúpidos. ¡Aprécienos! Y valórenos, malditos, esto es coraje y no pedazos. Pero bueno, entonces... Me encanta porque coraje El perro cobarde, es el perro cobarde. Es una palabra muy pochizada. Exactamente. De Courage. Es Courage, es correcto, es correcto. Pero bueno, retomando lo que es, me llama la atención, retomando lo que es Avengers 2, el traje que le hacen, el diseño de traje de Scarlet Witch, ajá, que como que en algún momento... Muy onda Ultimates, que para quien no lo ha visto, a mí se me hace viste, más como la trae una chamarrita el de la de Ultimate. Sí, y le queda único Scarlet que tiene la Witch, pero el diseño, me parece muy parecido o con una gran reminiscencia a los que vieron la caricatura, la de Evolution. Era mucho el estilo que usaba en Evolution, ¿no? Que por cierto, si no la han visto, véanla, es una serie, una caricatura muy divertida, ¿eh? Que curiosamente va de abajo para arriba. Ajá, exactamente, la cuarta temporada es muy la primera buena. Es malona. Es chafa, bastante chafa, pero curiosamente tuvo mucho pegue con los chavitos, que ahorita ya no son tan chavitos, son los güeyes que se están rasgando las medias para ver este Days of Future Past. Son los emos del día de hoy. Exactamente, los chavitos de ese entonces son los emos del día de hoy. Ajá. Y otros ya no tan chavitos, pero igual de emos. Es como yo. No, es esa parte. Pero ese güey... Ese güey está para patearlo. Ese güey ya le dio una madre hasta Nightwing. O sea, lo que Didio no pudo... Saludo al buen Joey. Él ya lo hizo, güey. Okay. Sale encuerado de la cintura para arriba, enseñando sus flácidas carnes, con una pintada nada más en el pecho del logo de Nightwing. Así de Nightwing. Exactamente. Pero pintado. Y con una peluca, porque ya también su escasa, tirándole a muy nula, como yo, cabellera, no le permite usar ponytail. ¿Ah? Así tal cual. Ponytail, pero ni en tus sueños más guajiros, ¿no? No, hace 20 años. Pero yo y ahorita ya usa peluca también. Desde hace un rato. Pero bueno, ¡un gato! Sí, pero bueno. ¡El incenso! ¡El gato padre! ¡El gato hijo! ¡Y el gato madre! Pero bueno, y entonces, pero es mucho, retomándole ya lo que es Scarlet Witch, lo que ha salido, sí es mucho tirándole al estilo de Evolution, que la misma Olsen, ¿es Olsen? Sí. De la que no es gemela, la que no tiene tanto varo. La que no es gemela. Y la que es menos feita, la verdad, de las tres. De las que no tiene tanto varo y no parece mico. Ajá. Sí, porque están para patearlas a las otras dos pobres. Dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo cuerpo de superatleta, no tengo cuerpo de supermodelo, a mí no me vengan con que quieren que salga como supéralo, carnal, Scarlett Johansson. Supéralo, respira hondo. Está bien, creí que ibas a decir Gal Gadot, güey. No, Gal Gadot todavía no siquiera sabemos cómo va a estar. Anda en trabajos forzados. Sí. Hace bien. Sí. Dijo, Gal Gadot fue mis Israel, Sí. Nada más. No. Gran diferencia. No te preocupes, una vez vi una Miss Kenia, güey, que parecía que te comía a ti y a toda tu tribu, cabrón. Sí. Así que no es garantía. No es garantía. Sí, de repente hay unos resbalones en Miss Universo, Pero sí, una gran diferencia entre Miss Israel y la gemela. Gana, ¿no? No gemela. No, totalmente. Yo diría que te voy a conceder esta. Sí. Y te voy a dar la razón también. Poesía urbana. Pero se ve interesante. También está interesante. Sí, a mí el look de Scarlett. De Scarlett no me gustó. El de Scarlett Johansson o Scarlett Witch. No, Scarlett Witch. Supéralo, brother. Supéralo. Le cambian la peluquilla. Ajá. El peluquín. Uh-huh. Poesía urbana. Se ve bien. El Quicksilver. A diferencia del de Days of Future Past. El de Days of Future Past no me gusta. Tan no me gusta. Tampoco sigue. Uy, que veo una gran diferencia. No, pero plateado que hubo le papá. Va papu que bu. Me llama la atención lo poco que trabajan en los trajes para las películas de Avengers. En el aspecto que, por ejemplo, en la primera de Avengers, son pocos los cambios. El cambio realmente fuerte que hacen de traje es el del Capitán América, que es malísimo. Pero, por ejemplo, a Thor nada más le cambian el mismo de su película, nada más se lo ponen manufacturan en trajes en tonos azules en lugar de negro. No, ¿no? También le ponen manga larga, ¿no? No, manga corta. No, ese siempre cambia, le quitan la armadura de los brazos, se va a los madrazos, le ponen los círculos más, los círculos menos. No, son cambios muy pequeños. En Avengers realmente no, o sea, nada más lo hacen en lugar de negro, azul. Ajá. Y le quitan las mangas, pero eso siempre curiosamente, lo que platicábamos, Iron Man No, la capa va ahí. O sea, soporte que va, te la desconecto. Ah, bueno, sí, ahora sí. Pero no le ponen el maldito casco. Pero no hay un trabajo de detrás de como... Por ejemplo, que para Thor 2 sí le... Sí, hay un rediseño, sí, del traje de Thor, ¿no? Uh-huh. En el caso de Iron Man, la mayor parte de la película trae la marca... ¿Qué? ¿6? ¿5? No sé cuál. Uh-huh. La misma de Iron Man 2, uh-huh, que se ve, uh-huh, que la armadura práctica era esa. Uh-huh. Porque realmente la nueva es totalmente CGI, uh-huh, realmente. Sí. O sea, no hay un trabajo detrás del rediseño. Que por ya lo habíamos dicho, ¿no? Iron Man... Como que ya les dio... Flojerita, ¿no? Aplicaron la batmanesca en los 90s de... Tú nada más, güey, ya cámbiale el color y... Sí. O sea, ya estamos lo mismo. Pero es que el problema es que hay una cantidad estúpida de juguetes de Iron Man con distintas armaduras, ¿eh? Ah, sí. Pero también los hay de Batman y de Spider-Man y... Sí, sí, pero no es lo mismo. Por y lo de menos... Spider-Man cuando nosotros hemos considerado... ¡Spider-Man! Ahora tira... Webs. Spider-Man con su Spider-Boogie. Sí. Spider-Man con sus... Tanques de oxígeno. Hay Spider-Man ninja. Hay Spider-Man guardabosques. Ay, güey. Spider-Man. Smokey the Bear, cabrón. Es como el Batman de que, ay, sí, yo recuerdo que en la serie animada salió con su traje verde flores. No, güey, no, salió así. Salió así. O sea, es la misma madre. Obviamente, el Iron Patriot, dices, y el War Machine va a salir en la película. Que curiosamente son de... Sin embargo, Harry Osborn. Sí, sin embargo, no hay que olvidar. Nunca, no hay que olvidar que hay un personaje que tiene perfecta justificación mercadotécnica para sacar 200 pinche mil juguetitos, y es Iron Man. Porque de repente, ¿qué es la Mark, claro, Madre 2525, no? Claro. Y dices, bueno, va. A diferencia, por ejemplo, de Batman. Que es así como que, güey, ¿qué le diferencia de Batman o de Spider-Man? Son los tres héroes que realmente sí tienen. Muy enorme cantidad de juguetes con infinitas versiones que nunca han salido. Sí. Sí, que dices, y que rebasan algunas toda lógica. Ajá, algunas, sí, de ellas, porque puede haber algunas que dices, oye, que la versión bus o que la versión... Bueno, ya, sí, y por ejemplo, sí, la del bombero está garantizada en esta, sí, trailer, claro, de Spider-Man, ¿no? Sí, sí, sí, ya, sí, salió, sí, vestido de bombero. Y por lo menos está justificado. Y mi papá es bombero, ya hazle como quieras. Pero sí, está cañón. Pero sí, como que el look de la Scarlet Witch no... Ni es muy Scarlet. Pudieron haberle echado... Más ganitas, ¿no? Más ganitas. Sí. El Ultron se ve bastante bien, ¿eh? El Ultron, sí, lo que se ha visto, que está medio raro, porque ni siquiera es la oficialmente la versión de Ultron. Ni, o sea, más bien lo ves y dices, esta madre por el casco con las cositas aquí, la chingada es... Es Ultron. Es Ultron, ¿no? Uh-huh. Pero se ve bastante bien, ¿no? Hawkeye, sí, se ve básicamente igual. También, por ejemplo, no le invierten tanto barro. Ese güey es el que nadie pela. Exactamente. Entonces, ese güey es el que siempre nos anda renunciando porque quiere más varo. No le inviertas mucho, güey. Pues, nadie viene a ver a Hawkeye, Hawkeye, ¿no? Sí, no, me queda claro, güey. Yo no sobra, pero no es el, sí, gancho, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo. Es como dicen, güey, ese güey, ¿por qué dispara así? Pues porque ya vio a Arrow, güey. Así como que dice, chale, ese güey sí sabe, a mí nadie me pela. Pues tú disparas, no hay bronca, güey. Todo ese hate. Pero, se ve bien. Ajá, por lo menos sí, ya... Ultron se ve muy padre. Uh-huh. Quicksilver se ve bien, ¿no? Sí. Scarlet Witch sí... Pues vamos, una chamarrilla roja y X, ¿no? Sí, de onda pielezona, sus, sí, banditas ahí medio de arquetonas. Pero sí, mira, no me desagrada, y que conste que es de mis personajes favoritos. Sí, la Scarlet Witch también es de mis personajes favoritos. Pero, como diría para Spider-Man, esperaba más. Sí, honestamente, sí. Sí, honestamente esperaba... Honesta y sinceramente, tal cual. Es que yo creo que entre más se ve en acción... mejor se ve, es definitivamente el traje del Hombre Araña, ¿no? Ese sí, entre más... Ese traje no, sí, tiene madre, ¿eh? El nuevo, probablemente traje sea mejor que el de Raimi, ¿eh? Yo creo que sí, fíjate que yo, en términos generales, creo que sí. Sí. Me gusta mucho el... A ti lo que no te convence nada más son los villanos. Fíjate que viendo el traje... ¡Nada más! ¿Qué? ¡Es un chingo! Sí, ¡son un montón! O sea, Electro... Electro aguanta, pero mira, los efectos ya viéndolos... O sea, es lo que digo. Yo viendo el reino, veo la armadura, no me agrada. La veo en acción. Y se ve pimper, güey. Sí, se ve pimper. Se ve pimper. Es como Electro, lo veo solo. Pues no le veo, más bien parece Static, ¿no? De cierta manera, ¿no? Con su capuchita y todo el pedo. Parece refugiado de Avatar, cabrón. Sí, pero fuera de eso, lo ves ya en acción, andando y rompiendo todo con electricidad y eso, y dices, güey, se ve con madre. No, eso yo creo que va a estar. Y se ve como refugiado de Avatar, con más luz. Pero creo que pudiste haber hecho, emulado la imagen del cómic, sin ponerle el traje verdaderamente ridículo con tronitos en la cabeza. Nah, no, güey, es muy sencillo, no le pones, no, nunca, no le pones máscara, nada más le pones el... Y la combinación ganadora, ¿no? Amarillo, verde, sí, güey. Como... Pero fíjate que el traje... ¿Qué? El traje a ver, ¿qué personaje? Amarillo y verde ya tuvo unas dos películas. Es Kick-Ass. Oh, no. Sí, exactamente. Pero, güey, o sea... Pero Kick-Ass está hecho... Sí, amarillo y verde. Es verde con y está hecho a propósito para que se vea pinche, porque sí. Es... Pinche. Su motivo. Fíjate que el trajecillo me los alburé, ni cuenta se dieron. Electro, se lo pudiste haber hecho en un tono de verde con las cosas metálicas en tonos dorados y emulas la imagen del cómic. Sí. Probablemente ni siquiera con el CGI puedes emular la parte de la cabeza. No, eso es asqueroso. Sí, no. Afortunadamente no lo hicieron. Está mejor. Sí, está mejor. Sí, o sea, sin máscara está bien, güey. Sí, sin máscara está bien. Esos grandes truenos ahí. No, güey. Sí, se verán muy cotorrones porque ni siquiera se ven bien. Si los marcas en la cabeza, como onda, bulsa y todo, más bien hubiera parecido el hombre molécula. Exactamente. Ajá, exactamente. Pero, Owen Reese. Ay, sí se acuerda, güey. Pero, Igual creo que Rino... Rino no me molesta. Algo más allá de un Transformer... Creo que se pudo haber hecho con Rino. Pero o sea, si los Transformers, venden, güey. Y aparte recuerda que vienen coches con dinosaurios, robots, montándose unos a otros. Y me encanta la idea. Se ve pimper hasta la pared. Pero Rino no es un Transformer. Pero no se ve mal, güey. A mí todavía. Y el Green Goblin. Más de lo que es. No han hallado la forma de darle un Green Goblin. No. Decente. No, ahí sí, no manches. Fail. Algo tan sencillo. Y no pueden. Sí, que también nos quedan a... A deber bastante. A deber bastante. Nos quedan a ver todo, güey, con el Green Goblin. Los villanos me han parecido, desde su Lizard, me parecieron horribles. A mí el Lizard sí me gustó. No, me agradó el CGI. Pudieron haber hecho algo mucho más interesante. Mucho más interesante. Pero, pero bueno, pero el resto y en el contexto de la película y todo se ve muy bien. Sí. Yo creo que haber hecho un es más, la misma textura de la piel que se viera, que se sintiera el peso de un Lizard. Pero acuérdate, pero ve la textura, ve la evolución que tuvo en ese entonces, bueno, por lo menos el traje de Spider-Man de la 2 a la de la 1 a la 2. Porque afortunadamente sí hubo tantas críticas que dijeron, güey, la neta está asqueroso tu traje. Es como el de Capitán América. El Capitán Puerto Rico. De volada, sí. Capitán Puerto Rico desaparece, sí. Y ponen esta versión que es mucho más decente. ¿Visual? Visual. Que algo como, vamos, como lo hicieron los del Capitán América, pudiste haberlo hecho y emulado un poquito más el traje clásico del Capitán América con el que traen la idea de... El de la Primera Guerra Mundial, el de la Segunda Guerra Mundial, perdón. O el nuevo que trae, el de... ¿Qué es? El Commander Rogers. O eso. Pudieron haber hecho algo, pequeños cambios que pudieron haber emulado, pero se ve que claramente querían evitar la imagen de la bandera. Sí. ¿No? Eso fue bastante deliberado. Y fue, comercialmente hablando, es un movimiento inteligente. Sí. Posiblemente, sí, sí. Posiblemente. Te evitas todo el sentimiento anti-yankee a nivel mundial. Y esa película me urge verla, Espérate al 28. Correcto. De la próxima semana, ¿no? Sí, la próxima semana la estrenan. Y honestamente, a mí sí me dan muchas... Yo creo que, aún por arriba de Days of Future Past, me llama más la atención, a mí, en lo particular, el Winter Soldier, que Days of Future Past. Muy interesante. Ojo, no porque diga, ay, no, es que Days of Future Past va a ser... No, me llama mucho la atención Days of Future Past. Y aparte la tienes próximo, papá. Ajá, no, y el... No, pero el Capitán América... No, es la película, no, la tienes próximo. Ay, ajá, güey. Ay, ajá, ternurito. Pero, sobre todo por todo lo que se ha manejado del Winter Soldier, me ha llamado más la atención Capitán América que Days of Future. Bueno, ya la vas a ver. Próximamente ya la platicaremos, ¿no? Ya augustamente. Yo sí creo que las mejores películas que ha hecho Marvel Studios como películas, no como engranes dentro de una maquinaria continua, creo que son las de Capitán América. Sí, totalmente. Bueno, la de Capitán América. como dicen por ahí, hay que ver esta. Pero pinta que va a ser mejor que la primera. Los comentarios hacia esta es que precisamente parece, a diferencia de las películas de Marvel, del resto, esta sí parece como una película, ajá, ¿no? Y aparte parece que están complacidos porque recontrataron a los directores. Sí, al parecer. Eso, ¿no? Eso es bueno. Mira, nos podremos decir, inventar, yo en lo particular, de que, ay, ¿para qué carajos el Falcon y todo? Pero de una u otra manera... Para el universo, simplemente. Sí, pero son personajes que al final del día, pues, no te van a salir mucho a cuadro, güey. O sea, ahí el chacho chicho de la película gacha es el Capitán América. Obviamente tiene que salir, supéralo, brother, Scarlett Johansson, supéralo. Que es la muchacha de la chichis, ¿o qué? ¿Cómo lo dijiste, güey? Supéralo, güey. Sí, el otro es el muchacho chicho, ese es el muchacho. Esa es la chacha de la chichis. No, es la chicha chacha, ¿okay? No, ¿ok? Pero bueno, y obviamente el Winter Soldier, que se me va el nombre del actor. Y Sebastián. ¿Ese güey? No, Sebastián Stan. Ese güey. Sebastián. Y obviamente Nick Fury 2-3, porque sabemos que... Samuel Jackson. Y van a ver a Sebastian Stan por lo menos en cachitos en unas cuantas películas. Exactamente, ya está filmado para 9 películas, ¿no? 9 películas, cabrón. 8 okay. O 9, no me acuerdo. Pues ya con esta van, ya lleva 2 con esta. Correcto, correcto. Sí, mesmamente también. O sea, no sale así como de que, uy, qué bruto es el protagónico, ¿no? Y tampoco espero que... habla que va a salir probablemente en Avengers. Y fíjate que no descartaría yo la idea de una película de... Si pega esta, no hemos visto una película nada de Winter Soldier. No hemos visto nada de Chris Bones. No. Igual están calentándolo como un agente rogue. Gosh, no, un agente rogue. Tenía que ser Marvel para salir con sus cosas raras. No, pero probablemente sea un agente rogue de S.H.I.E.L.D. villano. Sí, que por cierto, especulando un poco con... No les vamos a quemar mucho de... No vale la pena que lo quemes. Esto no. Sí es una jalada. Pero por ahí ya las próximas semanas estaremos hablando de una pequeña especulación que, como dice Clarky, se me hace una gran tontería que si tu serie... actual no ha pegado, vayas a poner una serie de un personaje que los encuentras, pero hay 2-3 cosillas ahí que estuvimos especulando que ya se las comentaremos la semanilla, en 2 semanas, porque la semana que entra sale Capitán América. Ah, yo diría porque otra vez vamos a faltar. Ay, no se acostumbren, manda, no se pueden liberar de nosotros mucho tiempo. El episodio perdido eventualmente, ahora que el Master Podcaster arregle la continuidad temporal, eventualmente aparecerá. Ahora sí le va a costar un buen rato, un buen rato. Y bueno, ya para terminar el programa, ¿tu recomendancia? Fíjate que... está bien, lo voy a comentar rápidamente. Wolverine, del Paul Cornell, y dibujado por Ryan Stegman, que me gusta mucho su dibujo para Wolverine. Que el Demon Knights, cuando estaba en el New 52, estaba muy bueno. Sí. Pero fue otro de los que sufrió de esas... decisiones editoriales. Bueno, Paul Cornell, y acuérdate que también escribió en Marvel, el MI-13, cosas underground que le dieron buen ímpetu. Y él escribió Lex Luthor, sí, Man of Steel. Es correcto, que era cuando Lex Luthor era protagónico. Sí, Action Comics. De Action Comics, exactamente. Sí. Y muy bien criticado. Sí. Entonces, Wolverine, sí, tal cual. Resumiendo rapidísimo. Es mortal, ¿no? Es Wolverine mortal. Mortal. Killable. Como sí. Dicen así, ¿no? Ya es killable. Todo mundo lo sabe. Y de repente vemos en una escena que se va construyendo desde lo que está pasando ahorita, que está contratado por una agencia de dudosa reputación, con un grupo de superhéroes, quote unquote, o de supervillanos, dedicado a protegerlo, para que no lo maten en las misiones. O sea, son los guaruras para eso me gustaba, maldito enano. Entonces, fucking Grant. Fucking Grant. Canucklehead. Entonces, tal cual, lo que vemos es este grupo que lo protege y vamos viendo cómo, a partir de que se vuelve killable, va pasando a ciertas etapas de su vida, ¿no? O sea, primero cómo necesita una armadura que le da Otto Octavius como Superior Spider-Man, le crea la armadura, se la deja de regalo tal cual, después de que se burla de él prácticamente al final, que sí tiene un detalle muy Peter Parkeresco, que lo tira, sí y no, lo tira como Gwen Stacy y lo deja a 2 centímetros de matarse, ¿no? Okay. Pero bueno, eso ya no lo da Spider-Man, no, obviamente, por obvias razones. Y bueno, ya vemos, le dan su armadura. ¿Qué otra cosa? Carga Fusca mata a un periodista, que al parecer no tiene nada que ver. Y Carga Fusca porque pues ya le duele que salgan las garras, tal cual. Entonces, ya se cuida mucho. La armadura está muy fregona, la verdad. Sí, está bonito el diseño. Mejor que el traje, que el último traje de Wolverine, ¿no? Y aparte una armadura bien hecha. Curiosamente no cae en la porquería que fue la de Captain America cuando estaba muriendo. La porquería de Superman, todas esas, ¿no? Daredevil. Exactamente, sí. La Daredevil está pestosísima. Entonces, creo que la única armadura chida ha sido la de Batman en Batman contra Predator, la primera. Está chido. No, Batman ha tenido varias. Tiene esa armadura, tiene la de Dark Knight Returns. Ahí la de Court of Owls. Tiene la de Court of Owls. Tiene la de Kingdom Come. Esa no me gusta, fíjate, a mí la de Kingdom Come no me gusta. A mí me gusta esa armadura. No. Tiene varias. Tiene la de Justice, que es como inspirada en el Batimóvil de los 60. Sí. Está muy chingada. Entonces, ella ha tenido varias. Ha tenido buenas armaduras, ¿eh? Pues, tiene el varo como Tony Stark, ¿por qué no? Sí, pues, ha tenido buenas armaduras. La de Spider-Man, su Iron Spider, a mí no me gustaba mucho. Aunque tenía mucho sentido, ¿no? Iron Spider estaba bonita la armadura, no sí, para Spider-Man. Hay una que es la plateada con negro, ¿no? No, la clásica es la roja con amarillo. O sea, sí, con dorado. Se la hace Stark y le dice, son... Los colores de Stark. La armadura son mis colores. Sí, es correcto. Tiene una armadura plateada con negro. Ajá. Que es la de telaraña metálica. Telaraña metálica. Pero esto es de Web 200, ¿no? Ajá. Pero me encanta, sí, porque tiene una telaraña mecánica. No me desagrada, No, está... No, en la portada la apretaba, no pero ya viendo... me hacía sentido en el momento. Ah, tiene un montón, o sea, sí. También. Y todos esos los podrán ver en Spider-Verse. Exactamente. Entonces, bueno, sí. Para terminar, Wolverine, muy chido. Curiosamente, anuncian para el número 4 el cómo deja la mansión. Okay. O sea, el de Wolverine and the X-Men se separa de los X-Men, están cortando sus lazos. Uh-huh. Y todo porque quiere atrapar al nuevo Lord que está desde los gangsters. El underground. Nuevo Kingpin. Ojo, Kingpin no se casen con la idea de... Ah, de un Kingpin. El Kingpin es el chinguetas, exactamente. El chichaspapas, el padrino. Exactamente, el padrote. El padrote. Uh-huh. Entonces, ¿qué es? Victor Creed, okay, que está y está en conflicto esa asociación con con esta que está presidiendo este cuate, uh-huh, que es tal cual su poder es convencer a la gente dándole el mejor trato que no pueden rechazar en su momento. No, okay, sí, totalmente. Entonces, ¿tú recomiendas Wolverine? Bien. Okay. Me encantan tus recomendaciones, resumen. Es que tampoco solo estaba para explicar media hora, ¿eh? Solo de hoy. ¿Tu recomendancia, carnalito? Refínense, ya estamos en el final de Superior Spider-Man. Uh-huh. Spider-Man precisamente en esta guerra, principalmente contra el Green Goblin. Y que curiosamente, Octopus y el Green Goblin muy pocas veces han interactuado. Sí, es cierto. Los dos más grandes villanos Han tenido pocos team-ups, o han tenido una poca interacción, y pues ahora hay un enfrentamiento, ¿no? En esta Goblin War. Okay. Entonces, refínenselo, ya viene al final, fue buen run, una buena historia en términos generales, lo que fue el Superior Spider-Man, una buena idea, uh-huh, y sobre todo que pues de ahí va a dar pie para el regreso de Peter Parker, y lo que ya sabemos que va a ser el Spider-Verse, ¿no? Okay. Yo les recomiendo Iron Man, que está muy chido, es Metropolitan, el arco. Iron Metropolitan. Iron Metropolitan, es correcto. Ahorita viene las portadas están chidas, a pesar de que están ahorradas, están chidas. Están muy noir. Uh-huh. Están muy noir. Sí. Me llama la atención que están trayendo de regreso a los Anillos del Mandarín. Uh-huh. Sí, que inclusive el primer número dice, ¡ay, qué mierda! Se fusilaron a Green Lantern. Casi así parece de que, ¡ay, tú tienes la capacidad para fingir al prójimo! ¡Fingir mal! ¡El Will Power, güey! Sí, órale, cómo no. Sí. Pero te lo traeré. Sí, otro, es otro concepto totalmente diferente, porque de entrada todos los anillos pertenecen a un villano, no buscan hacer un bien. Y es más bien que están buscando al nuevo Wilder. Exactamente. Involucran mucho a Arno, ojo con Arno Stark. Pues obviamente. No lo pierdan de vista, porque... No te preocupes, no se puede mover mucho. No se puede mover. ¿Quién sabe, güey? Que me gusta la analogía que hizo, he estado toda mi vida con un Iron Man. Exactamente. O sea, güey... ¿Qué más me puede pasar, no? Es correcto. Pero, de hecho hay una frase que dice, hace 20 años decidí hacer un poco más resistente a mi pulmón artificial. Creo que fue una buena idea. Está muy chido. Viene, yo creo que vamos a encontrar ahí el por qué Arno va a usar armadura y por qué se va a convertir. Porque curiosamente la rechaza al principio. Sí, el mismo Stark le dice, bueno, está bien, con esto puedes hablar, por lo menos, para que no estés tecleando como Stephen Hawking. Exactamente. ¿No? Pero... Entonces, sé que no vas a aceptar una armadura. Sí. Así lo dijo. Sí, tal cual. Pero vamos a ver qué onda. Ajá. Lo más chido es que está simulando nuevos futuros de cómo pueden arreglar el universo antes de que se muera o la Tierra. Ajá. Más, yo creo que... Porque tal cual dice que el problema es que todo está centrado en ciudades. Sí. Y entonces tienen que hacer las ciudades más confortables antes de que se destruya todo el sistema. Uh-huh. Pero ya lo comentamos, ¿no? Sí, lo comentamos ya discutido tanto el carnalito y yo que ya lo leímos. Sí, y honestamente está muy tú lo leíste, yo... Tú y elogiaste. Tengo el 19, pero... tú elogiaste. No, se lo recomiendo mucho. Iron Man está bien hecho. Este arco está muy interesante. Y del baúl de los recuerdos, aprovechando la euforia mutante... Léanse esa gran saga de... No es cierto, son dos números, Days of Future Past, lo hemos dicho mil veces, para que entiendan tres segundos y vean, se rasguen las vestiduras... Bueno, y pero espérate, más. ¿Sagas de cuántos números? Nah, es un prestige, son dos números, güey. Days of Future Past, inútiles, son dos malditos números, dos, he dicho. Por si les quedan dudas de cuántos eran. ¿Cuántos, güey? ¡Dos, güey! ¡Dos! ¡No te oí bien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Parte uno! ¡Parte dos! No hay más. Pero debe estar en Prestige Format. No es difícil conseguirlo. Está en el Essential X-Men Volumen 2. También lo pueden conseguir en el Essential. Ajá. Que se me hace más fácil conseguirlo ahí. No. Y no se dejen ir por la finta porque si hay otros varios Days of Future... Days of Future Past, Days of Future Yet to Be, Days of Future ¿qué? Present, Future Present. Days of Wannabe. Hay uno, no es choro, hay uno que se llama Future Yet to Be. Days of Future Yet to Be. O sea que dices, güey, qué maravillosa idea de Marvel, ¿eh? Okay. Pero curiosamente, eran anuales. Una de las portadas icónicas de todos los tiempos. ¿Cuál? La del Days of Future Past. Para Days of Future Past. Por eso, Days of Future Past. Uh-huh. Sí, la de Wolverine con todos los pósters. Con Kitty Pryde y todos los pósters. Y todos los pósters. Y esa ha sido parodiada. De las portadas más parodiadas de toda la historia. Los equivalentes a Barbena hay muchas portadas clásicas. La de Superman cargando a Supergirl en Crisis. La de Action 1, por supuesto. Bueno, Action Detective, Amazing Fantasy 15. Yo creo que son las tres portadas más... parodiadas, más usadas, parodiadas, ¿no? También, en serio, la de Days of Future Past hasta el cansancio, no, en las otras editoriales, esa, pero en otras editoriales, en Image Comics y todo, sí. Hay varias portadas que se han vuelto... icónicas. Sí. Sí, ¿no? Y en X-Men yo creo que la más icónica, curiosamente, es esa, tal vez por arriba del Inside. Que esa es otra de las más parodiadas. Impresionante. Oh, bueno, si no quieren, no les gusta la palabra parodiada, homenajeada. Sí. El Hombre Araña también tiene el Amazing 50, el Spider-Man Homo. Sí, altamente homenajeada. El Crisis on Infinite. ¡Ay, un león! ¡Ay, no, es un gato! Es que de... Ok. Pero bueno, entonces... ¡Ay, no es mi carnalito! Pues ahí están las recomendaciones. Ya saben que todo esto se lo pueden pedir a justamente a la banda de Os por Comics. Sí. Arroba Os por Comics en Twitter. En Facebook, ya saben, facebook.com/Os por Comics. Todo. Aparte, ya están los Os por Bolsas, que están muy chidas. Aguantan las Os por Bolsas. Que ya vienen con su backboard, todo, ya saben. Como deben de ser las cosas. Y ahora sí, a nombre del buen Zico... Clarky, el Master Podcaster allá en el Vanishing Point, el buen DC, el Uncle Dudley, que era, el paladín que anduvo de visita por acá. Nightwing. Que por lo menos habló ahora, ¿no? Pues ya era hora, güey, quisiera algo, cabrón. Un aquello de... Parece Rocky Balboa después de la madrina, güey. Saludos, paladín. Pero bueno, en Nightwing agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchamos o nos escuchan la siguiente semana. Y en las palabras de mi buen carnalito, ya me fui. ¡Vámonos! Anything that I see, whose skin is this design? I don't want this to be the way that you see.